Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Bienvenidas a una nueva emisión de Cállese Hombre Horrible, programa número 21. Hemos superado la primera, ¿qué se llama? ¿Veintena se llama? Sí, ¿no? Somos mayores de edad. Sí. Somos mayores de edad. Ya podemos comprar cerveza. Podemos ver películas aptas para mayores de 21. Triple X. Qué bueno, porque yo tenía unas ganas, porque las venía viendo hace como 15 años, pero con culpa. Ay, ahora era terrible cuando veías una película apta para mayores de 13 y tenías 12. Ponés. Claro, sentías terrible. Que en cualquier momento caía la yuta. Sí, a la casa de tus tíos a las 12 de la noche. No, sí... De mi abuela, en este caso. Ah, en mi caso era... Yo recuerdo un momento puntual en la casa de mis tíos. Después otros no recuerdo. Sí, me pasaba que en la televisión se veía bastante poco. Eso atenuaba bastante el sentimiento de culpa por, el codificado, ¿no? Claro. Mis tíos eran gente de bien y no pagaban eso para ver el Venus sin... Pero estaba... Había otros canales. ¿Cómo? Hoy puedo decir esto porque... De FilmZone. Claro. Ah, de FilmZone era horrible. Mis viejos están de viaje, así que no creo que estén escuchando el programa. Ah. Así que puedo decir que... En The FilmZone yo vi... siendo muy chica... Emanuele. No. la de... Ay, no me sale ahora. La de David Lynch. Blue Velvet. Ah, pero no era porno eso. No era porno, pero era terrible. Era erótica. Sí. O sea, hay... Era en muy Mulholland chica. Drive hay más tetas incluso. Sí, sí. Que y bueno, y en Twin Peaks Manuel. Que no hay porno, pero el otro día... Pero es inmirable. No, como por favor, no, ¿qué? mi no es, bueno, mi novia que la está mirando no le está interesando bueno. tanto, pero estoy revisando algunos capítulos, los como que la acompaño cuando justo está en mi casa, estoy en la casa de ella, bueno, me toca ver tal capítulo, lo reviso. Y nada, escena de... Perdón, pensé que cuando dijiste Twin Peaks me imaginé Inland Empire, por eso. No, igual es para mí más sacrilegio que no te guste Inland Empire, pero bueno. Inmirable. No, Twin Peaks es muy entretenida y toda la parte en la que el padre de Audrey Horn, Benjamin Horn, piensa que... O sea, ella va a trabajar para él, digamos, a su prostíbulo y él... Está a punto de cogerse. Está acá spoileando. Bueno, es una serie que tiene casi 30 años. Si no la puedo spoilear. Es muy loco esa parte también cuando recrea la guerra civil. Con los muñequitos. Con los muñequitos. Bueno, mi nombre es Álvaro Bretal. Me faltaba decir esa parte. ¿Cómo llegamos a hablar de esto, no? No sé, pero el porno. Pero también otra cosa, porque es un tema que me interesa mucho, mis inicios en el mundo del porno, es que, yo tuve internet de muy chico. Y me pasaba algo que después he visto en otras computadoras de gente joven, que se usan programas medio berretas de descarga, tipo Ares, ese tipo de cosas, y no tenés grandes criterios, y por ahí no tenés tanto espacio en la computadora. Entonces, son como carpetas llenas de pequeños archivos muy chiquititos, de videos muy cortitos, de fragmentos, que se ven muy mal de 20 segundos. Y aparte porque no conoces por ahí nombres de actor o de actriz. Entonces, las palabras de búsqueda son todas obscenidades, y bajás cosas chiquititas. Después, bueno, tú no se vuelve un experto. Después no eran tan chiquititas. No. Una vez con mi hermano quisimos bajar un capítulo de Los Caballeros del Zodíaco y pasaban esas cosas también, ¿no? Que había luchas de espadas y todo, pero otro tipo. Era un engaño a pichanga, así que Andrómeda bajando, era el problema. Claro, teníamos bajando algo que no apto para nuestra edad. Para la de él capaz que sí, pero para mí no. Todo esto surgió por la mayoría de edad del programa, en realidad. Sí, por alguna razón y mayoría de edad, igual porno. Sí. No sé por qué. Tenés acceso a esas cosas. Me acompañan Mailén Rueda y Guido Rusconi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bárbaro. Excelentemente bien. Me alegro muchísimo, yo también, estoy bárbaro. Esto es Cállese Hombre Horrible, como no sé si lo dije, no importa igual. No hace falta, porque ya la gente que sintoniza Radio Nauta a esta hora sabe. ¿Sí? Los viernes a las 8, está Cállese. Y si no, lo debe estar pensando. Sí, sí, sí, es que está pensando algo. ¿Sabes qué pasa? Es que Álvaro está en todos los programas ahora de Radio Nauta. Ah, entonces claro, no se sabe qué programa estás escuchando porque siempre estás escuchando la voz de Álvaro. Estuvo el otro día en Contenido Latente, estuvo hoy en De Mañana Es Mejor. No sé, está copando toda la radio. Estás colonizando Radionauta. Sí, lo de Contenido Latente fue excepcional, pero lo de Mañana es Mejor no, porque bueno, ahora siempre fui columnista de cine. En realidad casi que estoy engañando de Mañana es Mejor con Calle ese Hombre Horrible. Claro, y también habla... No, pero ahora ya tu corazón supongo que hace está acá. Hace casi 4 años que soy columnista de Mañana es Mejor. Y bueno, pero increíble. Este es tu programa, este es tu... Sí, claro. sí, este es mi campo de batalla. Mi duda es la siguiente, vos nunca habías tenido un programa en Radionauta propio. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era? Atlas Fracturado. ¿Y cuánto duró eso? 2 meses. Bueno. ¿Y de qué hablaban? Cosas un poco más serias que nosotros, en general. Ah, bueno. ¿Sí? Pero no duró mucho porque lo di de baja. También presta su voz en a modo de operador que recomienda películas en el sur del Río Bravo. O sea que está en 4 programas simultáneamente. Vive acá. Sí, de hecho, hay una carpita acá en la esquina, en un rinconcito. Estoy viniendo menos que en cualquier otro momento de mi vida radionáutica. Mirá. Antes, todos los años anteriores, 2014, 15, 16, vienen mucho más. ¿Incluso en el verano? Incluso en el verano, sí. Mirá. Sí, he venido más a algunos veranos. Hay vías de comunicación. Ah, una cosa, no es para como adelantar cosas, pero sí vamos a adelantar cosas. Tal vez en breve, no sé cuánto exactamente, lo iba a consultar hoy, me olvidé. Arranca un programa antes que Calle ese Hombre Horrible. ¿En serio? Un programa muy famoso, no vamos a decir nada más. Muy conocido. Sí, muy conocido. Que no es el de Víctor Hugo, no es el de Babi Echecopar, que aparentemente ya creo que no tiene programa de radio, de hecho. Se peleó ya. Se peleó con todo el mundo. ¿Es el de Andy Kuznetsov? Tampoco. ¿Malena Pichot? Tampoco. Es mejor que todo eso, pero es menos conocido, lamentablemente. Creo que no lo escuché nunca. No, me parece no, pero vas a tener la oportunidad. Yo creo que sí lo he escuchado. Sí, vos sí. Qué bueno. Sabía que... Me pongo muy contenta. Antes de la vía de comunicación que... La otra vez, en el programa número 17, cayó el 17 de marzo, y hoy es el programa número 21, y hoy es 21 de abril. Así que hay que jugarle al 21 hoy. Deberíamos poner esa musiquita de los Expedientes Secretos X atrás. Increíble. Increíble, qué notable. Eso no era. Yo ahora voy a entrar a calcular a ver si eso va a ocurrir con los próximos programas también. Bueno, con el 23 evidentemente no. Pero que sea sorpresa. Por ahí con el 26, 27. Y tenemos hasta el 31. Lo místico es que Guido se dé cuenta en el momento. Decir, che, hoy es 21 y ese programa es 21. Es que a mí esos datos medio pelotudos me gustan mucho. Por eso. Es más, ese día fue muy bueno porque fue el programa 17, el día 17 del año 17... Y el 17 era la desgracia. Claro. Yo no estuve, fue Y vos ¿no? no estuviste y fue un programón. Sí, sí. Si ustedes dicen. Después tendríamos que buscar qué es el 21 en la lotería. Ah, ya lo busco. Para el próximo bloque lo charlamos. ¿Está listo? Bueno, mandamos un saludo muy grande a alguien que está muy cerca nuestro, a Luciana, que es nuestra operadora. Y ¿qué? Que lo hace por amor a Calle Sombra Horrible, porque esto es totalmente... Ad honorem, por supuesto. Las vías de comunicación son las siguientes: teléfono 451-6917. Si estás escuchándonos en Capital Federal, por ejemplo, o en otra parte del país, como, no sé, Chubut o Formosa, agregale 0221 antes. Si estás escuchando desde otro país, como por ejemplo, sos Santiago Abel, y querés llamarnos, bueno, agregás más 54 antes, porque si no, no vas a poder comunicarte. Hoy Santiago Abel tuiteó que tenía ganas en las vacaciones de invierno de venir a Argentina. Ah, bueno, está bien. Regreso triunfal. Que trate de venir acá. Me lo imagino bajando de la escalera ¿Podríamos, con anteojos. O sea, sería histórico que estuviéramos los 4. Invitarlo a una ocasión especial. Puede ser. Versión puede ser. Igual yo diría de no dárselo en bandeja. Como hacernos los difíciles. ¿Vos querés venir al programa? Bueno, por ahí vas a tener que traer algo, no sé, catering, no, por ejemplo. No tienen mucho para hacerse los difíciles porque hablan de Santiago Abel todos los programas. Sí, no, pero era... Sí. Bueno, sí, es cierto. En este caso... Es sabido que lo adoran y... Sí. Sí, es que, bueno, que cuando él venga, claramente lo van a invitar. Él fue el que unió un poco este programa, ¿no? Porque yo a Álvaro no lo conocía. Sí, es verdad. Excepto por Twitter, bueno. Que... Claro. Pero ya como ya sabemos, Twitter está muriendo y está... apareciendo Mastodón. Está dando lugar a una nueva red social de similares características Mastodón, que hasta ayer para mí era una banda de heavy metal, gran banda para mí. Y ahora... Eso que tiene en el disco con la ballena con Moby Dick haciendo la tapa. Leviatán. Y bueno, ahora resulta que es un Twitter en el que puedes escribir más cosas. Más pelotudes. Creo que es mi momento para meterme en una red social en sus inicios, claro, y ser exitosa. No, por ahí lo contrario. Yo creo que hay mucho heroísmo y mucho coraje en entrar a una red social cuando está muriendo. Entrar ahora a Twitter. Es como hacerse kirchnerista ahora. Exactamente, exactamente. Bueno, a mí me pasó, no de hacerme kirchnerista en sí, pero sí como de sentir mucho más cariño cuando no está. Es así, es como... Fuertes declaraciones. Claro, pero es que es así. Es cuando, digo, no de ser kirchnerista, pero sí de decir, ah, la puta ¿qué madre. ¿Qué es ese tatuaje de KB que tenés ahí en el brazo? No, por favor, porque me van a pegar una patada hasta Radio Estación Sur. No. No, yo realmente no creo que vaya nadie a volver. Más vías de comunicación, WhatsApp 221-670-5190, correo electrónico de la radio, radionautafm@gmail.com. Nuestros personales no los vamos a dar porque nos van a acosar nuestros fans. Página radionauta.com.ar, Facebook Radionauta, Facebook de Cállese, Cállese Hombre Horrible, Twitter de Cállese, arroba... Cállese Radio. Ahí va, muy bien. ¿No tenemos Instagram todavía? ¿Quería meter algo? No, yo no. Pero acá nadie tiene Instagram, no, excepto no. Yo. Y ¿nuestra operadora? Y nuestra operadora tiene Instagram, tiene. Obvio, dice. Sí. Son todos Fotolog unos podríamos tener. ¿Qué? Fotolog podríamos tener. Eso sería llegar a una red social tarde, como 10 bueno, años tarde. 10 años tarde. ¿Sigue existiendo Fotolog? Siempre hablamos sí, de sí, de hecho ¿no? Yo lo he usado bastante para stalkear a la cuenta de las fiestas perversas de Cristian Aldana. Ah, mira. Venía muy mal esa frase hasta que, bueno, quedó apareció un poco menos mal. No, era por interés de morboso, pero no para ir. Aparte son posts de hace 10 años, realmente 10 años, donde está Cristian Aldana vestido de monja. Bueno, muchas fotos que circularon en redes salieron del Fotolog. Yo creo que vuelva hablando de Cristian Aldana, que fue quizás uno de los inspiradores de la sección El Preso del Día. Sí, hace totalmente. Hace mucho que no la escuchamos. Es verdad, y hoy... Estaba, nada, no importa, pero estaba desgrabando una entrevista a una mujer que hace investigaciones vinculadas a la literatura y me hizo un comentario que me hizo sentir un poco de culpa por mi sección El Preso del Día, porque ella decía que nada, que había mucho machismo en el énfasis que se ponía en el caso Barreda, en la figura de Barreda y no en la figura de las víctimas. Y yo dije, ay, yo siempre pongo énfasis en los criminales, digamos, ¿no? Porque El Preso del Día es eso. Y mucho morbo hay en mi persona en relación a eso. Y me sentí un poco mal, pero bueno. Igual... Quizás algún día deberías darle un giro y enfocarte en la víctima. La víctima del día. Sí, creo que incluso sería tal vez más morboso en algunos casos, por lo menos, ¿no? Puntuales. Sí, yo creo que te pueden criticar por otras cosas. ¿Sí? Morboso va a ser. De morboso va a ser siempre. De hecho, ya creo que mi presencia en este programa y el morbo están inextricablemente ese tren ligados. Ya ha partido. Sí. Che, yo tengo un dato. Bueno. No, perdón, ¿ibas a decir algo? ¿Lo querés decir? No. Es muy importante. Es lo del 21. No, sí, por favor. De vida o muerte. El 21 es la mujer en la quiniela. Ah, mira vos. Y acá tenemos dos. Y acá tenemos es dos. Verdad, es así verdad. Así que. O sea, no las tenemos, no son de nuestra propiedad. Qué mal que arrancamos, la verdad. ¿Dónde está nuestra columnista de género en este momento cuando necesitamos? Entre el porno y la... Bueno, no, el porno no es que yo esté muy de acuerdo, pero es muy reivindicado por ciertas... No solo por ciertas corrientes feministas, sino por ciertas actrices porno que se consideran feministas y lo bancan desde ese lado. Como no, pero las mujeres tienen mucho poder en la industria. Sí. Y cada tanto aparecen datos así que dicen, bueno, en realidad, más o menos. Tipo, sí, las mujeres pueden ser directoras de porno, sí, pero antes tienen que estar 10 años haciendo porno como actrices, digamos, no es tan fácil. No es pero, tan fácil como para sí, un hombre. Pero cobran como 10 veces lo que cobra un actor. Sí, eso es cierto, pero al mismo tiempo, igual esto es interesante bueno, porque... Sí, igual obviamente... La pasan un poco peor que los actores. Claro, y hay muchos casos de violencia y muchos están totalmente silenciados. Y los que se cuentan, los que salen a la luz, quedan totalmente tapados. El año pasado hubo denuncias de violencia de género contra James Dean, por ejemplo, no el actor norteamericano de los 50, sino el actor porno. Y eran varias actrices, eran 5 sí. o 6, incluso algunas muy conocidas como Lily LaBeouf, que salió a decir que no, que James Dean sí había no abusado, digo, no es que la había violado, pero sí que era muy violento en la filmación de escenas, que hacía cosas sabiendo que a ellas no les gustaban ciertas cosas, él aprovechaba eso y lo hacía, cosas terribles. Sí, pero no de parte de los actores igual nada más, sino también bueno, como todo estructuralmente el porno hegemónico. Sí, los consumidores, el contexto, digo, sí, por supuesto. Pero incluso estos casos, ¿no? De que un actor tiene denuncias muy claras, no salen mucho a la luz, digamos, ¿no? Y son un actor conocido, James Dean tal vez el actor varón actualmente más conocido del porno mundial, y el tipo tiene denuncias de violencia de género y nadie sabe, o sea, muy poca gente lo sabe. Sí, bueno, esta calle es siempre horrible, el problema que debatimos sobre pornografía. Sí, de la nada, no estaba pautado, pero bueno, igual era. Cumplimos 21 programas, claro. Y podemos hablar de porno y podemos hacer lo que querramos. Y de drogas. Y tomar cerveza mientras, claro, hacemos programas. Sí, no, esas cosas no. Por no, ahora no, no se hace. No. Bueno, vamos a ir con la primera canción del programa. En este caso, vamos a escuchar 7 canciones de Gilberto Gil, músico brasilero. Bueno, calculo que todos y todas los oyentes conocerán a Gilberto Gil, aunque sea de nombre. Lo tenés que presentar en portugués. Gilberto Gil. No, no sé, me da un poco de vergüenza. Es Gil, creo que es Giu, porque la L al final creo que es U. Santiago Bell puede llamar y decir, no, sos un imbécil, eso está mal, puede ser. Puede llamar diciendo, no, sos un imbécil en cualquier momento. En cualquier momento, sí, sí. De hecho, creo que cosa. Tiene ganas con cierta frecuencia. Pero vamos a enfocarnos en un periodo muy concreto de la obra de Gilberto, que es el que va entre 1968 y 1979, que es la no solamente la parte de la obra de él que a mí más me gusta, sino la que a mí me parece más, la que en general es considerada la más trascendente y la que más aportes ha hecho al mundo de la música. El segundo disco de él, que se llama como él, Gilberto Gil, la banda que lo acompaña es Os Mutantes, es un disco del 68. El primero estaba bastante más pegado a la bossa nova, el primer disco del año anterior, del 67, y con este segundo disco homónimo del 68 ya se empiezan a tejer esos lazos entre Os Mutantes, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, todos estos músicos jóvenes que estaban renovando la música brasileña en los 60s. En este caso, de hecho, bueno, la colaboración es total porque la banda que lo acompaña a esos mutantes es uno de los discos, digo, uno de los primeros estos atisbos, digamos, de psicodelia que él va a reforzar sobre todo en su tercer disco del año 69, pero en este disco ya están muy presentes. Un disco sumamente original, sumamente creativo, uno de los discos cumbres de Gilberto. Vamos a escuchar una canción que se llama Marginalia 2 y volvemos con más Calle ese hombre horrible. Eu brasileiro, confesso, minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo. Minha aflição. Eu brasileiro, confesso, minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia. Negra solidão, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da Juriti. Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia. Conheço bem minha história, começa na lua cheia e termina antes do fim. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte. Da fome, do medo e muito, principalmente da morte. Lelelala. A bomba explode lá fora, agora o que vou temer? Aí é, nós temos banana, até pra dar e vender. Lelelala. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Calle ese hombre horrible. Ese Hombre Horrible, el único programa que no pasa el mató. En Cállese Hombre Horrible, el único programa que no pasa el mató. Por ahora. Bueno, sí, sí, sí. Quizás el día que nos muramos nosotros y Melende de sola. Que logre conquistar que justo, el programa. No podamos venir con Álvaro y esté el programa a cargo tuyo nomás y te la tengas que bancar sola. Ahí sí, podés poner 7 temas del mató. Sí. Si es que tienen alguno más que el de Jenny. Sí. Sí, cuando yo toqué con El Mató hace muchos años ya, que esto es real, esto Álvaro, es cierto. Tocó con todos. Yo toqué. Por poco no tocó con Colón. De hecho, con mi banda los invitamos a El Mató a tocar en Ensenada, que habían sacado el primer disco hacía poco. Que Jenny, la canción esa Jenny no existía. La chica era. Algún día la Jenny. Esa, exactamente. Tenían hits ya en ese momento. Sábado era un pequeño hit. Del es, indie platense. Es pura envidia. No, igual nunca pretendimos. Nosotros sentíamos mucho aprecio por El Mató y nos gustaba, pero bueno, yo no soy igual. Creo que soy bastante más fan de El Mató que otras personas aquí presentes. Yo no estaría en contra de pasar El Mató si no fuera porque me parece que todo el mundo pasa El Mató y ya me cansa un poco. Pero sí quería comentar que una editorial que a mí me gusta mucho, que se llama Gourmet Musical, está por sacar un disco escrito por Walter Lescano y con ilustraciones de Santiago Motorizado, que se llama La Ruta del Sol, que es sobre El Mató un Policía Motorizado. Y Leandro Donoso, que es el creador de Gourmet Musical, que repito, es una editorial sobre libros de música muy recomendada. Tal vez la única editorial argentina actualmente especializada en música, lo recomienda mucho. Y dice que es una de sus bandas favoritas, cosa que ahí me llamaba bastante la atención, pero bueno, va a salir un libro sobre El Mató. Para hacer un programa que no pasa El Mató, hablamos bastante del Mató. Sí, sí, sí. La verdad que era una gran idea para posicionarlo en el centro de Calle de Hombre Horrible. Teníamos que haberlo dejado pasar como si no existieran, pero bueno, no importa. Sección los de los tweets. De la semana. Sí. Tenemos varios, parecía que no, pero al final aparecieron. ¿Quién quiere leer el primero? Yo. Bien. Arroba Ernesto nos escribió, no nos escribió a nosotros, pero escribió algún día de esta semana. Creo que las letras de todo el heavy metal argentino fueron creadas un lunes a las 7 de la mañana en un colectivo. Es gracioso. Sobre todo Gil Trabajador de Hermética. De Hermética, sí. Bueno, las letras de Orio. Iorio. Iorio. Ricardo Iorio. ¿Dije Orio? Sí, sí, creo que estaba. Hambre, me parece. Pensando en galletitas. Estaba pensando en otra cosa. Sí, tienen un poco esa onda. Igual me gustan bastante a mí las. Es un gran letrista Ricardo Iorio. Sí, sí, sí, sí. Sí, cuando se pone nazi, ahí ya. La verdad que no me identifico tanto, pero. ¿Todas las otras? Yo no escucho mucho metal argentino, así que no puedo decir nada. Ahí me han sorprendido algunos discos, no me ha sorprendido tanto Hermética y B8, que siempre esperaba, eran más o menos lo que esperaba, pero sí algunos discos de Alma Fuerte, de los primeros, me han sorprendido un poco. Sobre todo... ¿Como Los Fabulosos Cadillacs? No, es otro nivel. Los Fabulosos Cadillacs tienen cosas mucho mejores para no sé mí, si pero... ¿Habrás escuchado el disco de Iorio con Flavio Cienciarulo? No lo escuché, no. A mí me gustó mucho de Iorio que hace de tangos y milongas, es de mis discos favoritos. ¿Tiene un disco solista de tangos y milongas? Ah, sí, mira vos. Es muy bueno. Porque el disco con Flavio es medio en esa onda también, ¿no? Sí. Peso Argento, ¿se llama? Sí. Sí. Y el disco que a mí más me gusta de Alma Fuerte, que yo sé que todo el mundo está esperando que lo diga, es A Fondo Blanco, que es justo el disco anterior a que se pongan nazis con Piedra Libre y una canción dedicada a Zayn Eldin. Así que estoy limpio. Estoy totalmente limpio porque me gusta el disco no nazi, un disco no nazi de Alma Fuerte. Está muy bien, te felicitamos. Gracias, gracias. Continuamos. Bien, continuamos con los tweets. Bien, este es de arroba fragmentario. Militante del Partido Obrero. Ah, buen dato. De Tucumán, ¿no? No, creo que es de Corrientes o Misiones, alguna del noreste. Pero es profesor de literatura, como yo. Vamos a ver qué tiene para decir este militante. Cuando veo el post de algún negrito manco con 500.000 amén en los comentarios, me cuesta creer que es la misma especie que llegó a la luna. Bueno, es un personaje muy particular, fragmentario y muy polémico en Twitter. Ya creo que estamos hablando de Twitter, yo por lo menos con cierta nostalgia, porque estoy viendo su final inminente. Pero bueno, sí, fragmentario. De hecho es un usuario que yo seguía y dejé de seguir en un momento porque me cansó un poco. Y es un tuitero estrella. Y me empezó a molestar un poco esa postura de tuitero estrella. Es como los youtubers, pero los tweet stars. Es como un youtuber intelectual. Sí, es que Pony Soviético. Encima, Pony Soviético es un el otro, apodo, sí. El otro día igual, no importa, no voy a decir, pero tú dices. me autocensuro. ¿Leo el próximo? Sí, por favor. Bueno, ya leí uno. Bueno, voy a leer uno yo porque aparte creo que lo tenemos que leer o Maileno yo porque habla de nuestra disciplina. No soy del gremio. Claro, exactamente. Si usas mucho la palabra tensión, probablemente seas antropólogo, sociólogo, electricista o redactor de videografía en TV. De un JP, que es arroba un JP. Qué gracioso, sí. Es gracioso. Yo me reí mucho, lo retuiteé y después, al día siguiente, dije, ¿por qué tienes solamente 3 retweets? Y claro, porque no vamos todo el mundo retuitearlo. Era, estaba tan gracioso. Voy a volver a usar mi Twitter para retuitear esta cosa maravillosa. El Twitter de manera que tiene telarañas. Es fantástico, es muy cómico. Ahora voy a buscar exactamente, pero tenía muy pocos retweets y muy pocos farts. Se ve que no le causó tanta ¿para qué gracia. Seguimos leyendo? Dejemos este. Sí, pasa que ahora veo que también un JP... Denle los $10,000. No, es genial. Que es arqueólogo de la UBA e investigador del CONICET y riquelmista de Riquelme, según dice él en su bio. Tiene muy pocos followers. Tiene solamente 383 followers. Son muy pocos porque son menos de los que tengo yo. Yo tengo pocos. No sé cuántos, pero tengo pocos. Por eso no tuvo tantos retweets, pero realmente es muy bueno el tweet. Tiene 2 retweets, nada más, ahora que veo. Uno es mío y otro de, no sé, algún colgado por ahí. A Guido no le causó. A mí me pareció muy cómico. A mí me parece espectacular. Bueno, el voy mejor a... tweet del año. Yo uso mucha atención, aparte, de todo el tiempo. Para referir, es de esas palabras comodín, pero bueno, en fin. Bueno, entonces ya sabemos cuál va a ganar, porque ustedes dos lo van a votar. Sí, no sé, hay que continuar, quedan 3 más. El próximo dice de arroba un cuadrado rojo. Dice, si la hija de Catherine Fulop se reconcilió con su cuerpo... Con el mío firmamos un tratado de paz en el que aceptamos no usar armas nucleares. Es muy gracioso. Esto surge de una... Me causa porque digo, es muy gracioso. Cuando lo elegí yo, eso es lo que me causó gracia. Pero salió una tapa de una revista pronto, gente. Una de esas, la hija de Catherine Fulop decía eso, que se reconcilió con su cuerpo y es una modelo. Y un cuadrado rojo, cuyo nombre real, o por lo menos su apodo, es Laura, es una mujer. Ella siempre hace comentarios sobre que no le gusta su cuerpo y bla, bla, bla. Y bueno, esto básicamente... Y también resaltando un poco, ¿no? Esta cosa un poco absurda, tal vez no, porque todo el mundo, por más bello que sea, puede estar, por más bello que sea para el sentido común, digamos, de la belleza hegemónica, uno puede no gustarse a sí mismo, pero ver una tapa, digamos, una revista con una modelo 90-60-90 que dice me reconcilié con mi cuerpo, cuando uno muchas veces no está conforme con su cuerpo, con razones habría mucho que deportarla. Puede ser, es polémico, pero yo creo que lo habría que deportar a su madre y a ella. ¿Ella no es argentina? Es venezolana. ¿Catherine Fulop? No, la hija. ¿Y la hija? No sé. No, creo que es argentina. Sí, yo creo que, sí. Que por ser hija de Catherine Fulop la podríamos deportar igual. Sí, yo no tengo problema con eso. Digo que por ahí habría que buscar otro argumento, como que, por ejemplo, no sé, por ahí es medio tonta. Capaz, ¿no? Capaz no. Tampoco se justifica, me parece. Bueno, pero por algún lado hay que empezar. Si a mí y Checopar lo están censurando tanto, yo quiero empezar a cortar cabeza. Bueno, el próximo creo que lo tiene que leer Álvaro, porque yo no lo entendí, la verdad. Yo tampoco. O está mal redactado o no tiene sentido. Me leíste el pensamiento porque yo dije, quiero leer el último, no este. Ah, bueno, es de un tuitero que tengo, por el cual tengo mucho cariño, que es arroba Aires y Benson. Ay, pensaba que era J. Frisco. No, otro. Tengo varios cariño por varios. Y de hecho, bueno, hay como, no sé si son amigos, pero sí hay feeling entre J. Frisco y Aires y Benson. El tuit en cuestión dice... Yo, si fuese el gobierno, te reúno al elenco de ALF, los pongo en la Plaza de Mayo y chau Inca, maestros y CONICET, pero chetos descerebrados. Nada, básicamente dice que si el gobierno hiciera esto, todo el mundo iría a ver al elenco de ALF y le dejarían de prestar atención a es estos. Que no es, o sea, entiendo, no es como el tweet de la vez pasada que había que entender 18.000 cosas, pero no entiendo la última oración. Y punto. Es para ahorrar, sería, pero son unos claro. Chetos descerebrados y no les da para pensar en algo así. Sí, bueno. Sería como casi un hashtag chetos de cerebro. Claro, está más cerca de sí. Bueno, es eso. A mí me causó gracia la idea. En realidad entiendo el sentido, pero no entendía la gramática misma. Hay veces que se complica leer los tweets cuando no tienen comas o tienen puntos mal puestos y ese tipo de cosas. Eso no va a pasar en Mastodon, por ejemplo, porque la gente va a poder usar más comas y puntos suspensivos y esas cosas. Le están pasando un dinerito. Pasa que el problema no es que... No tengas, todo se maneja por dinero, Guido. El problema no es que tengas más espacio en Mastodon o en cualquier otra red social. El problema es que si tienes 500 caracteres, también te va a faltar espacio. Porque vas a empujar el poco espacio que tenés de 500 caracteres y vas a decir, ah, bueno, pero voy a tener que empezar a ahorrar caracteres. No sé, para mí que no. Pero volviendo un poco a Aires y Benson, yo tengo como... tendría que mi sección el tuitero del día, podría ser. Algo que me simpatiza mucho de él, aparte de que nos caemos bien mutuamente, o por lo menos se me cae bien a mí, yo creo que... Tendría que haber un Lollapalooza de tuiteros y Álvaro iría. Por supuesto, ahora quería hacer la primera reunión de Mastodoners, digamos, de usuarios de Mastodon. En McDonald's. No, su apodo es Yusuf Jong-un, lo cual es muy cómico, me causa mucha gracia, porque Jong-un es por Kim Jong-un y Yusuf no sé por quién, pero no importa. Por Cat Stevens. Probablemente, claro. Y en la foto de perfil hace mucho tiempo, que tiene una foto donde están abrazados Alejandro Biondini y el hijo de Porcel, exactamente. De Porcel. Dos laburantes. Sí, que están abrazados, son dos pelados gordos con... O sea, es muy cómica la foto. Dos pelados gordos fascistas. Sí, y atrás de ellos... Pero uno tiene bigote. Hay una foto de Perón... Y una bandera argentina. La foto es fantástica y Aires y Benson la tiene desde que yo lo conozco, por lo menos hace 2 o 3 años, la tiene ahí. Es muy cómico. Yo creo que podría ganar por esa foto. Se podría hacer el tuitero del año o del mes y hacer como uno de tuiteros, pero bueno. El último tweet. Sí, arroba. Lo va a leer Mylen. Arroba Alaika. Alaika. ¿Cómo se pronuncia esto? Alaika. Bueno, dicen. Viggo Mortensen sufre de una enfermedad rarísima que lo hace querer ser argentino. Sufre una enfermedad rarísima que lo hace querer ser de San Lorenzo. Sí. Y mostrarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Es poco gracioso, pero a veces se pone medio pesado. Para nosotros siempre vas a ser Aragorn, Viggo Mortensen. Para mí no. Sí. No, yo no soy tan fan del Señor de los Anillos. Yo tampoco, pero ¿qué otra película de Viggo Mortensen podés ser fan? Una historia violenta, Promesas, o sea, del Este, no. Claro, son mucho mejor. The Road, etc. Algo que sí voy a decir, y aprovecho esta oportunidad porque creo que en mi vida no tengo tantas oportunidades de decirlo, es que banco mucho, no solo a Viggo Mortensen, bueno, Jauja, la gran película del 2014 de Lisandro Alonso con Viggo Mortensen. No la vi. Fue la película argentina del año en su momento. Polémica, como todo lo que hace Alonso. Yo no soy un gran partidario, sobre todo de Jauja, me parece que tiene películas bastante mejores. Pero bueno, él... De hecho tengo un amigo que es asistente de dirección de Jauja y cuñado de Lisandro Alonso, y me contaba que bueno, había como internas entre ambos durante la filmación. Pero Viggo Mortensen puso mucha plata para filmarla también, y fue una de las películas que más le gustó a la crítica en el 2014. Pero más allá de eso, Viggo Mortensen a mí me cae simpático, y me gustó mucho el video que hizo el otro día bancando al Inca, sobre todo porque, a diferencia de la mayoría de los actores que salieron a hablar de la cuestión, o bueno, ni hablar de un nefasto como Campanella, Mortensen se posicionó muy en contra del gobierno también, y sí, dijo como tipo, todos estos nefastos neoliberales que quieren como destruir todo. Así un comentario que wow. Te votamos para presidente. Pero presidente. Para parapente lo votamos a Viggo Mortensen. No, un fenómeno. La verdad que sí. Y a partir de ahí surgió el tuit este, ¿no? Bueno, hagamos la votación innecesaria, ya que... Un JP tenés. Sos el que menos seguidores tiene de todos estos tuiteros, lejos. Pero tu tuit fue maravilloso. Es muy bueno. Lo voy a retuitar en este momento. Sí, para todos nuestros seguidores y oyentes que son sociólogos o entienden de un poco de... Que son un montón, de la, la verdad que... Sí, nos recomienda mucho la Comisión de Estudiantes de Sociología. Con Pedro Porta en la cabeza. Este espacio. Sí. Bueno, ya está. Va, igual vos votá, sí, votá otro. No sé. Podés votar, ¿eh? Dale. Acá no vota nadie. Acá no voy a votar en blanco, voy a poner una feta de salame en el sobre. Una foto de una imagen de Clemente. Enojado porque me quemaron las urnas. Bueno. Así que. Y bueno, la democracia es así.

favor! Todo es real. Lo mío, ¿que me copias? El misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Radionauta. FM 106.3. En internet radionauta.com.ar. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Ante una realidad cada vez más injusta, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietas. Activá, proponé, debatí, construí. Minga Habitat es un espacio de trabajo colectivo que, lejos de quedarse en los diagnósticos, busca generar nuevas respuestas. Del 19 al 23 de abril, en la Facultad de Arquitectura de La Plata, sumate a participar de la Minga. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Cállese, hombre horrible, extrañando a Santi Abel. Todos los viernes, desde las 8 de la noche. Cállese, hombre horrible. Son las 8:42. Oh, 8:42, cómo ha pasado el tiempo. Esta es una sección que a mí me gusta mucho, que es mía, digamos, la compré yo en un remate a 15 pesos y se llama el One Hit Wonder. No te hiciste alto guiso, sino que te compraste una sección. Me compré una sección en Calle Sombra Horrible, mucho mejor. Ay, podrías hacer un alto guiso un día de estos, ¿no? Sí. Para me encanta mí. Comprometer a gente en vivo. ¿Pero qué? ¿Para...? Sí, no, para casa. Nosotros. Ah, bueno, sí, también. Post programa, porque bueno, estamos en otoño, viste que es época de guisos ahora. Sí, igual yo el otro día cené como a las 7 de la tarde. Estuvimos como para cenar antes del programa que después del qué programa. ¡Qué viejo que está! Sí. Y sí, porque después venía acá a operar. Y eso que le estoy proponiendo un guiso, ni siquiera claro. Una pizza, un asado, ¿no? Pero sí, un guiso se puede hacer y los voy a invitar. Pero en este caso, no, con esos 15 pesos me compré una... Una sección. Igual un guiso vegetariano tendría que ser, aclaro, sí, ¿no? Obvio. Para que... Ah, listo, ¿no? Bueno. Ahora que comí unos choripanes van a empezar a pensar que como carne, no. Para yo nada. No como carne. No, solo chori come. Choripán. Claro. Le gusta el choripán. No sé si podría ser considerado carne el choripán. Claro, nunca se... No sabe qué hay. Es como ese chiste de los Simpsons. Sobre el de la EPA, el de la salchicha que se hace con un montón, con un zapato, qué sé yo, bueno. Esta canción. Sí. Vamos al One Hit Wonder, que es esta canción que está sonando de fondo, que a mí personalmente creo que es una de las mejores One Hit Wonder hasta el momento. No tanto por la historia de atrás, que es absolutamente intrascendente, sino por la canción en sí misma. Vamos a escuchar, antes comento el título, es El Tiburón, una canción hermosa, de la banda Proyecto 1. Para hacer gimnasia. Pero con esos vientitos, Chichi Peralta. Ah, no, me muero. Chichi Peraltianos. No, es hermosísima esta canción. Porque además era importante poner esta parte, la de no pare, sigue, porque... Porque si no, nadie la iba a captar. Nadie la iba a captar. Ahora, quiero decir algo, por ahí es una pavada, pero antes de que saliera esta canción, El Tiburón de Proyecto 1, la frase no pare, sigue, no existía. No existía. año 82, en las calles, la gente no decía, no, pare, sigue. No, no, esto empezó. Pero la gente ahora dice. Yo todo el día. ¡Claro! No sé qué contexto, capaz en el micro. Sí. Claro, me lo imaginé como parando el bondi. ¡Ah, no pare, sigue! ¡No pare, sigue! Me equivoqué, ¿viste? Cuando lo vas a parar y no era. Se puede usar para un montón de ocasiones. Lo cierto es que no son tantas las canciones que pueden jactarse de haber instaurado una frase popular, famosa, de uso casi cotidiano por muchas personas, o por lo menos por mí. Sí es el caso de El Tiburón de Proyecto 1. Proyecto 1 es una banda que se formó a fines de los 80 por un grupo de dominicanos radicados en Estados Unidos. Más exactamente en Nueva York, una ciudad donde el rap y los ritmos latinos estaban creciendo a pasos agigantados y eran verdaderamente el lugar ideal para tener un hit de estas características. Una de las cosas que más llaman la atención de la banda es que se los considera uno de los fundadores del subgénero conocido como, atenti, Merenhouse. Que mezclaba, porque todo el mundo se ríe, pero realmente hasta tiene una página de Wikipedia, el Merenhouse, que mezclaba el merengue, ritmo típicamente latino, con la música house, uno de los estilos de música electrónica que más la rompían en los 80s y comienzos de los 90s. Tal vez la banda más representativa y famosa de este subgénero, aparte de Proyecto 1, sean Sandy and Papo MC, una banda de la cual ya hablaremos en algún momento. Sandy and Papo MC, pero bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre Proyecto 1, que es la banda que nos compete. No sabía que a Papo le gustaba el Merenhouse. Le gustaba mucho. Sí, tuvo orígenes ahí. Claro, en una época se volcó hacia el Merenhouse. Tuvo como un desliz ahí. Se sacó una P, o sea, él quería pasar desapercibido, así que sacó una P. Claro. Pero era como muy, sí, no era muy vivo para esas cosas, pobre Papo. Bueno, Proyecto 1 contaba en aquel momento con una dupla de cantantes, Nelson Zapata y Magic Juan, que... Este realmente era Magic Juan, que luego se va de la banda para lanzar una carrera en solitario. El primer disco del grupo pasó por el mundo de la música pop sin pena ni gloria, salió en 1990 y se llamó Todo el Mundo. La verdad es que Todo el Mundo pasó de largo y no lo escuchó, pero las cosas cambiarían radicalmente con el Opus 2. In the House. Con el Opus Dei. Con el Opus Dei. Sí, eso cambió radicalmente por otras cosas. In the House mezclaba con éxito el inglés y el español, algo conocido como Spanglish, y tenía este hitazo llamado El Tiburón. El Spanglish, que acá, digo, en los 90 se popularizó mucho con Ilya Kuryaki, con Molotov, con Control Machete, etcétera, etcétera. Plastilina Mosh. Con Plastilina Mosh, claro. En realidad, en los 80 no era algo tan masivo. Y bueno, Proyecto 1 y el Merenhouse en general, con toda esta... Eran en general bandas que llevaban el merengue de Latinoamérica, pero lo mezclaban con el house norteamericano, ¿no? Porque eran la mayoría de estas bandas de Merenhouse eran bandas como Proyecto 1 de latinos radicados en Estados Unidos. Así que medio que habría que hacer como un análisis así más profundo sobre el tema, pero el Spanglish no era algo tan masivo antes de el Merenhouse y Proyecto 1. Decía que, bueno, tenía este hitazo, el disco In the House del año 93, llamado El Tiburón. Uno de sus logros es esta canción, aunque no es el único. Tiene esta expresión que fue usada hasta la actualidad, como comentábamos hace un ratito, no pares, sigue, que hay discusiones sobre si es no pare o no pares. Claro, sí, ¿no hay una letra oficial? En general se considera que es no pares, pero claro, pues ya sería muy respetuoso, no pare. Sí. No sería siga. Pero por no, ahí bueno, era el Spanglish, sí, claro. Era producto del Spanglish que no pronunciaban hablaban bien mal, la S. No sabían hablar ninguno de los dos idiomas. Claro, hablaban mal los dos. No, en general lo que... O sea, yo la he escuchado más actualmente como no pare. Pero bueno, supuestamente la canción dice no pares. Pero pares no es como... No, nada. No, como medio argentino, amigo. No. Es neutro. Sí. Va, no, creo que sí. No te detengas. Sigue, claro. Sigue. Claro, ¿no? Sería como... Pares es para mí medio... El house, un tipo de música electrónica que se ha mixturado mucho con otros estilos musicales, aparece en El Tiburón desde la percusión machacosa, pero posicionada con inteligencia bien en el fondo, sin llamar demasiado la atención. El pianito latino es más llamativo, cosa que debe haber funcionado bien para darle al tema ese sabor latín que también funcionó en el mercado norteamericano. El house aparece con más potencia en otro hit del grupo, afortunadamente menor, llamado Está Pegao, que es bastante espantoso y repite el título hasta que dan ganas de arrancarse los tímpanos con un destornillador. Es una canción muy fea, la pueden buscar en internet, es del mismo disco, pero no. Realmente uno escucha varias canciones de esta banda, de Proyecto 1, y el tiburón está muy, muy, muy en otra categoría. El tiburón no solo no molesta, sino que incluso llama al baile. Un logro impresionante. Luego la banda siguió tocando y sacando discos con cierta regularidad hasta fines de los 90, cuando sacaron 4, su, exactamente, cuarto trabajo, y el último con Magic Juan. Lo interesante es la cantidad de compilados que sacaron antes y después, prácticamente más compilados que discos de estudio. Hasta 1999... sacaron 4 trabajos de material nuevo y 3 recopilaciones, 10 super éxitos, éxitos de Proyecto 1 y más que éxitos, más 2 discos de remixes. Es impresionante. Luego del álbum 4, cuando se va Magic Juan, sacaron Pura Gozadera, Evolution y Original, que son 3 discos de material nuevo, y al menos 3 recopilaciones más, todo éxitos, 20 éxitos y otro éxitos de Proyecto 1. Algo sumamente curioso si consideramos que el único éxito auténtico que conoce todo el mundo, sea o no fan de la banda, es este que estamos escuchando ahora. Eso quería preguntar. ¿Podemos poner como One Hit Wonder una persona, una banda que tiene tantos discos de éxitos? Sí, porque es una engaña pichanga. No, ¿sí? Vos escuchás, Está Pegado. ¿Escuchaste otros temas de...? Sí, claro, no, ninguno es famoso. Enteros. No llegué a tanto como en otras ocasiones, pero escuché Está Pegado, por ejemplo, y un par más, y ninguno es famoso realmente, el único famoso es el tiburón. Está muy en otro nivel. O sea que todo es mentira. Es todo mentira para vender discos. Eran todos el tiburón. Era, claro, varias versiones del tiburón. No, capaz que en República Dominicana los conocen más, no sé, o en los sectores latinos de Nueva York, qué sé yo. Pero la verdad que esta canción es única. En la actualidad, para comentar un poco en qué andan ahora estos muchachos de Proyecto 1, tras la partida de Magic Juan, Nelson Zapata rearmó el grupo, sumando a los miembros Kid G, Jimmy Swag, ese es todo el nombre del chabón, ¿no? Es como que Kid G es el nombre de documento y Jimmy Swag es el apodo, es muy extraño. Que rapea. ¿Qué es Swag? Swag, no sé. Swag es como actitud. Ah, no. Tiene actitud de Jimmy. No sé qué es eso. O no, será Jimmy con actitud. Jimmy actitud, claro. Bueno, que rapea Jimmy Swag. Y Paolo P. Sweet, que compone, que fue finalista de un reality show. ¿De cuál será? ¿De cuál? Y algo más debe hacer, no sabemos. ¿De Masterchef o de Gran Hermano? No sé. Sí, no creo que nada relacionado con la American música. ¿De American Idol? ¿No? Como si todo esto fuera poco, el mismo Nelson Zapata, que digamos Nelson Zapata no es un hombre con mucha onda. Es muy revolucionario. Para, sí, yo me lo imagino. Es demasiado de izquierda para me lo, un. Me lo imagino de. Con el sombrero, sí. Y haciendo la Revolución de México, no. Tapado la cara. No, ni siquiera una revolución musical ha hecho, por más que tenga esta canción maravillosa. Luego de la partida de Magic Juan y cuando rearmó a la banda para darle un toque más moderno, se rebautizó Nelson el Sabrozzo. Sabrozzo con 2 Z, o sea, onda, como a lo italiano. A lo spaghetti western, exactamente. El Nelson el Sabrozzo. Dicen que tenía un conflicto de identidad del chabón impresionante. Era latino, norteamericano y italiano. Con tal de tener onda o de tratar de tenerla, hacen cualquier cosa estos muchachos, incluso pasar el ridículo. Dicen que en los últimos años tienen un hitazo llamado El Party, una canción muy modernosa que la producción no juna ni de casualidad. La escuchábamos, digamos, y no la conoce nadie. No causó efecto. Nunca, no. Ellos dicen en su página web que es un hit. Bueno, digamos que si ellos quieren que sea un hit, está bien, muchachos, es un hitazo. Sí, es como cuando metes en el currículum, digamos. Exactamente. Que bueno, yo lo he hecho bastante. Todos los seminarios son hitazos. Sí. Cualquier cosa. Yo pongo todo. Esto que está ocurriendo ahora, realmente está en mi currículum. Secciones. Sí. El tiburón, con su letra medio pava sobre un tipo que conquista a todas las chicas, o sea, justamente el tiburón, creemos que las conquista porque no canta en Proyecto 1, justamente. Sigue siendo un estandarte del Bren House y es, a título personal, uno de los grandes One Hit Wonders de Calle Ese Hombre Horrible. Me gustaría, antes de partir, escuchar unos segundos más. Se armó la fiesta acá. Encontré otra chica. Realmente me está parando. Bailamos siguiendo. Tres perengues de corrido y gozamos. Es maravilloso, realmente. Ahí me alegra el corazón. O sea, yo estoy mal y pongo esta canción y me alegra. No sé qué pasa ahí, pero... El video no es muy bueno, tengo que admitirlo, pero la canción es hermosa. Bueno. No sé. Se viene la lista de Spotify de One Hit Wonder. Se viene. Sí, cada vez tenemos más material. Deberíamos tener Spotify primero. Sí, yo me encargo. Yo me encargo esta semana. No, realmente me parece que vale la pena. Cada vez hay más y mejores canciones. Y va a haber más, porque tenemos una lista. Creo que tenemos One Hit Wonder hasta para el 2025, más o menos, muy larga. O sea que hasta que no se acaben los One Hit Wonder, no se acaba Cállese. No. Pero antes de pasar a la próxima sección, nos vamos a escuchar otra canción de Gilberto Gil. En este disco, en este caso, de un disco de 1971 que también se llama Gilberto Gil y que ya después no, digo, este es el último disco que tiene su nombre. Al igual que Caetano Veloso en esa época, Gilberto sacó un disco en inglés, no tan famoso como el de Caetano, que fue Tranza del 72. En este caso había unos problemas bastante fuertes en Brasil porque había una censura bastante grande contra la música cantada en inglés, cuestiones así de nacionalismo, digamos, que eran muy chocantes. Y un poco en ese contexto, después de estos casos de censura, Gilberto medio como una forma incluso hasta contestataria, diríamos, digo, era como impactante que un músico brasilero grabe un disco enteramente en inglés, saca este disco que, como decía, se llama igual que él, Gilberto Gil, y del cual surge, entre otras grandes canciones, este tema que se llama Nega Photograph Blues, y volvemos con más Calle ese hombre horrible. You spent so blissfully the last few days with me. Nega, I spent so nicely too the last few days with you. Nega, you spent so blissfully the last few days with me. Nega, I spent so nicely too the last few days with you. I met you, it was so fine. I didn't talk a lot to you. I only mentioned your smooth hair. You made a speech about shampoo. We took many, many, many photographs downtown as we passed through. You spent so blissfully the last few days with me. Ooh, nega, I spent so nicely too the last few days with you. Ah, nega, you spent so blissfully the last few days with me. Nega, I spent so nicely too the last few days with you. People you have seen, I've been doing just what you've done. Now I can dig your cup of beauty. We let our moments become what they really had to be. Woo! Yeah! Come on. You spent so blissfully the last few days with me. Oh, nega, I spent so nicely too the last few days with you. Nega, you spent so blissfully the last few days with me. Nega, I spent so nicely too the last few days with you. Photographs as simple dreams that will come true. Perhaps they'll make you laugh. or make you sure about we do. Develop, baby, our photographs. Perhaps they'll make you sure. Perhaps they'll show you nothing, nothing but a shade of blue. Ooh, they'll show you nothing, nigga, but a shade of blue. They'll show you nothing, baby, but a shade of blue. They'll show you nothing but a shade. You spent so blissfully the last few days with me. Nigga, I spent so nicely too the last few days with you. Nigga, I spent so blissfully the last few days with me. Oh, nigga, I spent so nicely too the last few days with you. Come on. With you, you, the last few days with me, me, the last few days with you, you, the last few days with me, me, the last few days with you, you, the last few days with me, me, the last few days with you, you, the last few days with me. Come on, nigga, oh, the last few days. Ese hombre horrible, oscilando entre lo berreta y lo vintage. Volvemos con Cállese Hombre Horrible, siendo las 9 y pasaditas, las 9 y 2 minutos. Dos. Exactamente. Sí. Venimos muy bien de tiempo. Sí, sí, sí. Nos quedan solamente 4 secciones, pero vamos a llegar, vamos a llegar. En esta ocasión tenemos una sección que hacía un par de semanas que no aparecía, que es la película de Guido. Exactamente. Antes de empezar con mi sección... Las vías de comunicaciones han surgido efecto porque nos han escrito por Twitter. ¡Wow! Arroba Ami Alessandroni nos dice: quiero un saludo para mí, y me comunica su operadora de radio que quiere salir también. Y la arroba a Lu-Cianuro, que es el arroba de nuestra operadora, que también se unió a Twitter hace muy poco. ¡Vamos! Bienvenido. Así que les mandamos saludos a las dos y gracias por estar escuchándonos. ¿Y la otra persona alguien la conoce o es una oyente así? La operadora la conoce. Ah, ahí va. Bueno, y dado el saludo correspondiente, pasamos a la película de hoy. Que es quizás la que tenga el guión más simple y llano de las que hemos visto en Cállese Hombre Horrible hasta el momento. Pero es también la más experimental. Quizás se pregunten cómo estas dos cuestiones son tanto antagónicas puedan ser posibles, pero la razón de esto es que Final Cut, Ladies and Gentlemen, que es el nombre de la película de hoy, del año 2012, es literalmente un experimento cinematográfico. Ideado y llevado a cabo por el húngaro Giorgi Palfi, el título original, obviamente en húngaro, es Final Cut y no sé... Olgiem es Uraim, que suponemos que se traduce como Damas y Caballeros, y se trata del collage definitivo del séptimo arte. Generalmente cuando vemos una metapelícula, esas autorreflexivas cuyo tema principal suele ser el mismo cine, cuyos personajes intentan triunfar en el mundillo del celuloide y cuyo encanto reside en la magia misma de este arte, nos encontramos con documentales en donde abundan directores, actores y productores de renombre que hablan de lo maravilloso de la industria, o bien con ficciones que hablan de esto mismo, pero siempre con una impronta hollywoodense imperante, en donde lo que importa son los sueños y que finalmente se terminan cumpliendo. Todo lo hemos visto muchas veces, ¿no? En películas que de actores que están buscando cumplir su sueño. La fama. Y se encuentran unos par de problemas y después terminan triunfando. Sin embargo, Final Cut es una manera de homenajear al cine totalmente distinta, en forma de un pastiche que intenta abarcar más de 100 años de películas en poco menos de una hora y media. ¡A la mierda! Final Cut, ladies and gentlemen, es básicamente... Perdón, pero no me puedo concentrar mientras Álvaro está escarbando un budín vegano en medio del programa. Esto es poco profesional, Álvaro, de tu parte. Es verdad. ¿Viste el comentario? Tiene la boca llena de budín. Seguimos. Final Cut es básicamente una recopilación de escenas de cientos y cientos de películas de todas las épocas que Palfi se encargó de seleccionar, recortar y editar, y que puestas juntas a lo largo de unos 80 y pico de minutos cuentan una sola historia. De ahí lo que decíamos del guión simple y llano, ya que, siendo estrictos, esta película ni siquiera tiene uno, sino que utiliza cientos de fragmentos de otros guiones y los va pegando uno al lado de otro, como cuando se escribían cartas cortando letras de diarios y revistas para pegar sobre un papel. De modo que el nuevo orden de estos fragmentos organizan un discurso diferente. Aunque en realidad el discurso dista mucho de ser algo novedoso, ya que la historia que vemos es tan vieja como el tiempo. Un hombre se levanta a la mañana y sale a caminar cuando de repente se cruza con una mujer desconocida, de la cual se enamora instantáneamente. El hilo conductor de la historia será entonces su intento de enamorarla. Dicho así, parece algo bastante vacío de contenido, y en cuanto a historia lo es, pero esto poco importa para esta película, ya que su mensaje radica en el cine como lenguaje. Es la misma historia que hemos visto miles y miles de veces, aquella del amor a primera vista y la búsqueda de la amada. Más o menos se entiende la premisa de la película. Sí. Es un collage, literalmente. Se cortan y pegan escenas en distinto orden. El otro día la volví a ver y me acuerdo de la primera. Es la última escena de Avatar. Es bastante. Sí, es reciente, 2012. Es la última escena de Avatar. Avatar es 2009. Así que es el personaje abriendo los ojos. Y ahí empieza todo. Hay un montón de escenas de hombres levantándose, abriendo los ojos y despertándose a la mañana, yendo a afeitarse frente al espejo, etcétera. Sí. Todo hecho muy muy coreográficamente por la edición. Si la premisa suena un tanto heteronormativa, es porque quizás gran parte del cine lo sea, y Palfi bien lo sabe, comunicando esta idea a través de varios encuentros fortuitos entre protagonistas masculinos y sus objetos de deseo y amor, obviamente femeninos, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar que casi todas las películas, al fin y al cabo, tienen una estructura más o menos parecida, una idea con la cual no solemos estar de acuerdo, al menos en esta sección. Y si bien dijimos en reiteradas ocasiones que la película no dispone de un guión, habrá tenido un guión en cuanto a en qué orden iban las escenas. Como Island Empire. Claro, no tiene guión, no tiene gracia esa película. Bueno, mirá que cortamos acá y... La película es en sí misma un paradigma de la estructura más clásica de un guión cinematográfico. Se presenta un personaje, a este se le presenta también un conflicto, el cual luego se resuelve con todos los puntos de giros necesarios en el medio para terminar con un momento climático y un desenlace, y todo hecho en menos de una hora y media. Ahondando un poco más en la idea del cine como lenguaje, una prueba cabal de esto es el hecho de que en esta obra los subtítulos serán casi innecesarios, dado que hay muy pocos momentos hablados. La mayor parte de la comunicación se realiza a través de gestos, miradas y movimientos orquestados por música ambiente, que por lo general son canciones icónicas del cine, como Stayin' Alive de los Bee Gees, que en algún momento hemos escuchado. Ya la pasamos. Una canción hermosa. Esto se debe a que, juntando escenas de películas de países como Japón, Francia, Italia, Irán, Brasil, Estados Unidos o Suecia, Palfi trasciende las fronteras idiomáticas y nos ofrece una historia universalmente conocida y con la que nos podemos relacionar fácilmente. Un segundo... Podemos estar viendo 8 y medio y al otro Who Framed Roger Rabbit, dos películas que a priori tienen poco en común, pero que con un fuerte trabajo de edición se unen para contar una misma historia. Porque en Final Cut, como su nombre bien lo indica, todo es edición, cortar y pegar. Representa entonces un desafío interesante para el espectador tratar de identificar la mayor cantidad de películas posible, a la vez prestando atención a la trama, la cual fluye por sí sola. Dado su extensa cantidad de escenas de películas atadas a leyes de derechos de autor, Final Cut no puede ser exhibida en festivales o cines comerciales, sino que debe ser proyectada en exhibiciones especiales con fines culturales y educativos. Hace un par de años se proyectó en el Cine Freak, en el Cinema Select del Pasaje Eduardo Rocha. No la vi en esa ocasión, pero me causó curiosidad porque cuando existía el Cine Freak, no sé si sigue existiendo. Sí, existe. Me contestaba ahora. Con menos regularidad, pero... Con la boca llena, la como boca siempre. Llena. Yo entraba todos los meses a ver la cartelera y estaba esa película que no fui a ver en ese momento, pero después me la bajé y... Está en YouTube, de hecho. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo la habías visto? Sí. En aquel momento me la bajé, pero el otro día la estaba buscando de vuelta y está en YouTube y es fácilmente encontrable y no se necesita subtítulos, es decir... No se es necesita... perfecta para verla en claro. El momento que quieras. No se necesitan subtítulos, es un poco una mentira igual porque hay partes habladas, pero no incluso no hace falta, por el contexto, sabes qué están diciendo porque están las escenas se repiten, se repiten una y otra vez, pero con distintas películas. Está esa clásica escena de que un hombre se topa con una mujer que va distraída y se le caen los papeles. Y le ayuda a levantar los papeles. Y lo levantan y se miran a la cara y se enamoran. Y así. El cine porno no aparece, ¿no? En la película. No. Habría que hacer. No la una pregunta, era una pregunta necesaria. No aparece. Es como una industria aparte. Sí, cine es cierto. Para adultos. Hay algo de eso. Palfi, comento brevemente, es medio un abonado del Freak porque en una época pasaban mucho. Me acuerdo Taxidermia, que es una película anterior de él del año 2006. No recuerdo que hayan pasado Final Cut, no lo pongo en duda, pero no me acuerdo nunca, no lo vi. Pero Taxidermia sí, varias veces lo han pasado. Nuestra operadora dice que lo vio. ¿Taxidermia? En el Freak. La pasan mucho. Bien. Pasó de. No sé si la pasan o pasan mucho. Así, de manera muy meticulosa, se trata de una película que intenta englobar la magia de un arte tan infinito como este, construyendo en el proceso un bellísimo monstruo de Frankenstein hecho de cientos de cintas y que, más que pertenecerle a su director o editor, le pertenece a todos los que alguna vez pensaron en ponerse detrás de una cámara y contar algo nuevo. A la mierda. A mí me dio mucha curiosidad y me dieron muchas ganas de verla. Es muy cortita y es como muy dinámica. ¿Cuánto dura? Menos de una hora y media. Pico. Una hora y 24 minutos, ponele. Además es muy linda la presentación porque se van plasmando en una pantalla negra todos los nombres de los actores que aparecen en esas películas y todos los nombres de las actrices que aparecen en esas películas de forma que son las siluetas de un hombre y una mujer a punto de darse un beso. Y la I de Ladies and Gentlemen es los nombres de los directores. Pero ¿no? También es como muy dinámica porque los fragmentos de las escenas, de los fragmentos de las películas, duran, no sé, 4 o 5 segundos y pasan a la otra y pasan a la otra. Entonces hay como 400 películas claro. Que, no sé, algunas las podés identificar, otras ni idea. Pero porque son de no son solamente de Hollywood. Justamente este muchacho es húngaro, así que lejos está de esa industria. Pero no, la verdad que me pareció una película muy, muy original, porque nunca había visto algo así. Me gusta mucho este tipo de cosas de pastiches, collage que reúnen. O sea, la historia es muy simple. Es el hombre conoce a mujer, se enamoran, tienen unos problemas. En un momento él se va a la guerra, ella lo espera como Penélope. Y para que vuelva y vuelven, tienen un hijo, etcétera. Les spoileo el final, tienen un hijo, terminan juntos felices para siempre. Bueno, pero lo interesante no es la historia en sí, sino lo interesante es cómo está contado. Claro, exacto. Así que bueno. Bueno, a mí me la vendiste, ¿no? Está fácilmente encontrable en YouTube, en Netflix no. En un inicio esta sección llamada películas raras que se pueden encontrar o no en Netflix. Pero últimamente bueno, no. No, últimamente no. No fue la última, creo que fue la de Duke of Burgundy, que esa sí estaba en Netflix. Pero después dije nada. No, no hubo una después, Paprika no. Sí, Paprika. ¿Paprika está en Netflix? No, digo que. Esa es la última que estuvo en Netflix. Claro, sí, la última había sido Paprika, pero después hace un par de semanas que no hablaba de una película. Que es una sección que va a seguir estando infinitamente, porque siempre va a haber alguna película nueva para. Siempre hay películas. Claro. Nunca nos vamos a votar. A mí lo que me interesa, no vi la película, me dan ganas de verla, me llama mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención el Giorgi, como esa vuelta de tuerca húngara a Jorge, ¿no? Como vos tenés Jorge, bueno, sí, Jorge. O sea, y eso te llama parece, la atención eso de la película. Eso es lo que le llamó la atención de todo lo que contaste. No la vi. Yo me esfuerzo, me rompo el culo escribiendo esta mierda. Soy honesto, yo veo Giorgi, no lo puedo creer. Entre el budín... Y esto es una falta de respeto hacia mi sección, lo que estás haciendo ahora. Yo creo que deberías irte al rincón un rato. No, yo creo a que pensar debería, en lo que hiciste. Porque ver la película. No puede ser que te haya llamado la atención ese dato. No, no, eso es lo que me llama la atención siempre y cada vez que leo Giorgi. Y digo, wow, ¿cómo? O sea, uno dice Jorge, está tan acostumbrado a ese nombre y de pronto aparece este que es G-Y-O con diéresis. ¿Eres G-Y? Es un nombre increíble. Va, tengamos en cuenta que es húngaro el muchacho este. Sí, supongo que sí. Sos húngaro, Giorgi debe ser como... ¿Se dirá Giorgi así o...? Giorgina Barbarossa. Giorgi. Sería mucho más interesante Giorgina de llamar a Giorgi como se escribe Giorgi en húngaro y na al final, pero bueno, no es el caso. Bueno, vamos a ver la película. Igual ya vengo chamullando hace tanto de ver las películas de Guido y rara vez lo cumplo. Es que me... Cada vez peor. No, pero es verdad. No, soy honesto. Soy honesto. ¿Vos viste las películas de las que habla Guido siempre? No, pero nadie escucha tus One Hit Wonder. No, obvio. Por eso los pongo de fondo acá. El único no... que... ¿Saben quién es el único que vea mis películas después de recomendadas? Santiago Rogelio Abel. Bueno. Bueno, va a volver. Que vuelva. Que vuelva, ya que sobrevivió eso a esa operación. Que se anime, operación. Que venga, dale, que me saque de esta silla. Le presentaremos batalla. Está atornillada, Mailand. Yo no me voy, tengo una cadena, traje una cadena. Para pegarle, no para... Claro, obvio. Bueno, como comentábamos hace un rato, después de ese disco de Gilberto Gil, del 71, que me olvidé de comentarlo, pero en realidad no solo, o sea, está cantado en inglés ese disco del 71, no solo por cuestiones que tienen que ver con que en Brasil en ese momento cantar en inglés estaba muy mal visto casi, pero sino más, aparte él realmente estaba exiliado en Londres, luego vuelve de ese exilio entre el año 69 y 71 y en el año 72 saca Expreso 2222, que es uno de sus discos más famosos y reconocidos, un disco que fue muy exitoso, también su gran regreso a Brasil después de 3 años. De ese disco vamos a escuchar una canción que no fue compuesta por él, sino por Joao do Vale, Aires Viana y Alventino Cavalcanti. Una canción un poquito larga, pero que me parece que vale la pena escucharla. Veremos si en su totalidad o no. Que se llama O Canto da Ema. A ema gemeu no tronco do jurema. A ema gemeu no tronco do jurema. Foi sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema quando canta traz no meio do seu canto bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, me beijar. Dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, me beijar. Dá um beijo, oi, pra esse medo se acabar. Tronco do jurema. A ema gemeu no tronco do jurema. Foi sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema quando canta traz no meio do seu canto bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, vem beijar. Vem morena, vem, vem, vem, me beijar. Dá um beijo, beijo pra esse medo. Acabar. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Calle, ese hombre horrible. Los Midachi de Radionauta. Volvemos con Calle ese hombre horrible, escuchando a Saint Pepsi, un proyecto musical maravilloso, una de las mejores cortinas que tenemos, sin lugar a dudas. Le mandamos un saludo a Patricio, sí, que nos felicita por nuestra artística con música de Chic. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque me encanta Chic y porque le elegí yo a la canción. No, es muy... como... No me sale la palabra. No, no, seguramente no lo sea. Objetivo, pero sí es otras eso cosas. Es lo que quería decir. Ah, objetivo. No, no, no, por supuesto que no. Pero bueno, es una gran canción y me alegra que... Te recién comentábamos, fuera del aire, que no son muy rockeras nuestras artísticas ni nuestras cortinas. Son más funky y más disco, si se quiere. Yo pondría una de Britney. Bueno, bueno. ¿Puede ser Toxic? Sí. Ay, me encantaría. Para el Calle Sombra Horrible 2018 la vaya buscando vamos a... No, no, no, ahora sí, no. Sí, ya. Poneme, no, no, poneme no. Un tema de Britney. No. Yo creo... ¿Por qué? Yo ¿Por creo... qué se hace el dueño del programa? No, no, no, contra no, uno. No, no, yo creo que tres, en algún momento... Tres, porque la operadora hacer... me recontrabanca. No, no, yo creo que en un momento hay que hacer una renovación de cortinas general. Esa es mi opinión. ¿Yo puedo hacer una selección de temas de Britney para el próximo programa? Sí, y después vuelvo. O sea, esa el de Guido no va y va el tuyo. Después va la elección. Ah, bueno. Bueno, lo vamos a hablar. Hay que charlarlo, hay que charlarlo. En el plenario. Te paso una a vos. En el plenario de Calle Sombra Horrible lo vamos a hablar. Bueno, podemos hacer una, uno de... Podemos buscar la vuelta para que aparezca Britney. De Divas si esa pop. Es la pregunta. Uno de ídolas así pop. Onda. Sí. Bueno, o uno de Outsider Music y un tema de Britney cuando estaba en crisis psicótica. ¿Por qué cuando estaba en crisis psicótica? Y porque entra mejor en Outsider Music. Si es no, Baby no. One More Time, nada. No. Pero no, no tiene que por qué entrar en esa categoría. Claro. Sí, pero ya está medio además, pensada esa además categoría. Además, cuando se estaba rapando, no grabó ningún disco, evidentemente. No. Baby One More Time. Live at the psiquiátrico. Ante peluquería. Bueno, pobre Britney, le mandamos un saludo muy grande. Nos está escuchando, seguro. Seguramente nos está escuchando. Iba a comentar algo más que me parecía que era hiper interesante. Hasta que apareció Britney. Sí, apareció Britney y se llevó lo interesante. Descuajeringó toda la cabeza. No me acuerdo qué era. Bueno, no importa. Si no te lo acordás, no. Bueno, ahí se acordó. Me acordé. Oh. Que no, me gustó mucho la selección de Radiohead para la artística de Videodromo o Videódromo, como que no sé, hay distintas formas de llamarlo. Bien, y aparte de que me gusta la selección de canciones de Radiohead para esa artística, no sé si vieron el videito ese que empezó a circular de Tom York en vivo cantando Gasolina de Daddy Yankee. Vi Daddy Yankee la captura gasolina, de ¿no? pantalla, pero no. Yo lo no, vi. No entré. Y lo sorprendente es que, bueno, era es muy evidente por un montón, o sea, por un sinfín de razones es evidente que es algo que hace, alguien hizo en su casa, o sea, que metió la canción Gasolina con una 15 segundos de Tom York en un recital. Y había gente preguntando a ver si era real. La gente es muy ingenua a veces en internet. Pero increíble, no, pero en Twitter, en Facebook lo espero, pero en Twitter... Oh, perdón. Entiendo que está la vanguardia. Está terrible, hoy. Claro. ¿Qué desayunaste? No. Realmente me sorprendió mucho. Pero bueno, no es real. Si me están escuchando y ven ese video, no es cierto. Tom York nunca cantó en vivo Gasolina. No. Pero es muy gracioso porque Tom York está como medio así en trance, muy sacado. Y la canción. Y Daddy Yankee nunca cantó Paranoid Android en vivo tampoco. No, creemos que no, no. Creemos que no. Lo peor que ha pasado es Jorge Drexler cantando High and Dry. ¿En serio pasó eso? Sí, es muy conocida. Ah, no, yo no, por igual suerte, está no. Buena. Bueno, vamos a escucharla. No, yo Jorge Drexler tengo poco estómago para Jorgito, para Georgie, vamos a decirle Georgie. Para Georgie. Georgie Drexler. Sí, tengo una affair así, un platónico, por supuesto, con su esposa, pero ese es otro tema. Es muy bella, es una actriz española, muy bella. Pero Jorge Drexler sí, en sí una, no. Una affair lejos de consumarse. Platónico, claro. No, platónico. Sí, el amor platónico de Álvaro es la esposa de Jorge platónico, Drexler. Platónico, aristotélico. Pero ¿cómo la conoces? ¿Por ser la esposa de Jorge no, Drexler no, o es algo? No, es una actriz muy, muy famosa española. ¿Muy, muy famosa? Muy famosa. ¿Cómo se llama? Y ya te digo. ¡No! Nada. Actuó en muchas películas, tipo de Alex de la Iglesia. ¿De qué era esta sección? ¿Cómo? ¿De qué era esta sección? De esposa de Jorge Drexler. Leonor Watling. Una sola. Leonor Watling. ¿Quién la conoce? ¿Quién no, soy? Y es cantante aparte también. La mujer de... No, y es cantante también. Sí, claro. No, pero por supuesto. Es muy conocida. Bueno, pasa. Hay muchas cosas para decir sobre Leonor Watling, pero vamos a... Mirá, ¿todo eso dice en Wikipedia de ella? Sí, es reconocida, en serio. Bueno, pero la canción que nos compete en este momento es Detrás del Mainstream. Exacto. Segunda edición, ¿no? No, la tercera. Habíamos visto Las Cervecerías, habíamos visto otra cosa. No ¿esa sé. Otra cosa? Es... Ah, los hipsters. Los hipsters, ahí tenés. Y para vos, vos tu que, cara. Vos que tenés toda la wiki, los datos de Calle Sombra Horrible en la mente, no. No, fallaste a uno. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que a Álvaro le gusta mucho, que son las selfies. Porque... aunque nos hagamos los antis, todos nos hemos sacado, los antis, o al menos, no, los antis como vos, todos nos hemos sacado o al menos hemos participado en alguna de ellas. ¿Vos sacaste alguna vez una selfie, Álvaro? Sí, hace muy poco. Es que, no voy a decir con quién ni dónde, pero hace muy ya poco. Ya sabemos con quién y dónde igual. Sí, bueno. Sí, todos lo saben. Todos pero lo Álvaro saben. No puede, habrá sido con el celular de otra persona. Por supuesto. No, igual el mío saca fotos, pero no las puede, no hay internet, o sea, quedan ahí, no se pueden pasar, claro, a la computadora. No entrarías, USB, no hay nada. Está muy bien. Bueno, pero si nadie participó de ninguna selfie en ningún momento, yo creo que deberían hacerlo, porque caso contrario se está quedando afuera de una práctica que es la más popular de nuestros tiempos. Como en un momento fue suicidarse, por ejemplo, con muchos adolescentes, ahora están perdiendo de sacarse selfies. O cortarse. Bueno, hay selfies solos, selfies con alguien, selfies con algo, selfies con grupal, alguien, algo. Me parece fantástico. ¿Eh? ¿Con algo? Con alguien. ¿Con alguien? ¿Con alguien? Sí, nosotros dos no. No, con a... alguien. Con aliens. No, con aliens todavía no encontré. Pero... El budín le está haciendo mal, Álvaro. Sí, basta con el budín. Está terrible. Ahora te vamos a sacar una selfie con el budín. Selfies en la calle, en el baño, en un rascacielos, bajo el agua. Posando sexy. Selfies que salen muy mal. Selfies que salen muy bien. Selfies en las que estamos haciendo algo interesante. En las que estamos al pedo. En mansiones, en los barrios populares. En China, en Cuba, en el espacio. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en Tumblr, ¿era? Tumblr. En WhatsApp. Selfies de gente que no conoce a nadie, selfies de famosos, famosas selfies, por todos lados. ¿Puedo agregar una sección? Puedes agregar una. Selfies suicidas. La gente que muere sacándose una selfie. Me encanta. Espectacular ese tema. Ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento que no nos dimos cuenta terminamos naturalizando el hecho de que a cualquier hora y en cualquier lugar una persona se está apuntando a sí misma con un aparatito, sonriendo o haciendo alguna mueca para después compartirla con el mundo entero? Y ni hablemos del palito de la selfie. Ni hablemos del palito de la selfie. Pero antes de abrir un debate a muerte, porque yo sabía que esto iba a pasar, yo no tengo nada. En el momento que voy a decir la palabra selfie me van a empezar a meter bocadillos, así que... Yo no tengo nada contra la selfie. Si de pronto todo el mundo que saca selfie se muriera, bueno, yo no me opondría. Pero no tengo quedaría nada solo selfie. En el mundo, claro, sí, quiero que cierto. Lo sepas. Sí. Vos y tal vez los niños demasiado... Los niños famélicos de África que no tienen que deberías alimentarlos. Al ábaco. Sí. O sea, tendrías como una responsabilidad social mucho mayor. Pero bueno, antes de abrir ese debate entre los conductores de Calle Siempre Horrible, vamos a dar un pantallazo general sobre este fenómeno del que hoy hablamos. Según Google, selfie es un término inglés que se emplea como sinónimo de autofoto o autorretrato. Se trata de una práctica que tiene más de un siglo de antigüedad, pero que ganó una gran popularidad en el siglo XXI gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Una selfie consiste en sacarse una foto a sí mismo. Si nos ponemos estrictos y consideramos una selfie como una autofoto o un autorretrato, los orígenes se remontarían a, vaya a saber uno cuándo y dónde, no sé cuál sería el primer autorretrato de la historia. ¿Existe la cámara de fotos? La gente destaca selfies. No, bueno, pero, por ejemplo, si fueran autorretratos, Frida Kahlo podría ser considerada como una gran sacadora de selfies. O sea, la gente que hace pintura de autorretrato, sí, Van Gogh... Claro, claro. El otro día vi una selfie de de Jean-Paul Sartre. ¿Cómo era la mujer de Jean-Paul Sartre? Simone de Beauvoir y el Che Guevara. ¿Selfie? Bueno, sí. Precursores, ¿ves? La vi. Bueno, pero aunque lo de capturarse a uno mismo no es un invento nuevo, sí lo es su popularidad. Esta viene dada por la enorme facilidad que tenemos ahora para fotografiarnos gracias a las cámaras delanteras que incluyen los smartphones. Que son una mierda. Que son una mierda en general. ¿Qué es un smartphone? Tiene menos definición que diario mojado esas cámaras frontales. No, depende. La mía tiene... Bueno, porque mi celular capaz es medio... choto. El mío tiene... Pero, por ejemplo, ¿qué es un... O sea, ¿cuál es la categoría de smartphone? ¿Qué es una marca? Es un tipo de... Es un tipo de celular. Sí, como esto. Hay varias empresas teléfono distintas que... inteligente. Pero o eso sea, no es como un BlackBerry, ¿no es parecido? No. Tiene que tener acceso a internet para que sea smart. Creo ¿sí? que eso es ¿eso lo que lo requisito. Define? Ah, mira vos. Estoy casi segura que tiene sí. Tener estudios el mío debe ser un dumb phone. Un stupid un celular phone, claro. Down. Bueno, pará, que me perdí ahora. Pero entonces, no, estábamos en... Selfie, sí. Sartre, sí. Beauvoir, estábamos en... Estábamos en que muy el primer celular, por ejemplo, que tuvo una cámara delantera, surgió en el 2003, inventó en el 2003. ¿Tres? Pero ¿O 13? 3. ¿Mirá? 3. Pero acá llegó hace poco porque, bueno... Sí, obvio, sí, porque Argentina. Las importaciones. Claro. Obvio. Pero entonces, Cucas vayan volvamos. A laburar, ¿cuál sí. sería la diferencia entre una selfie actual y otras formas de autorretrato? Como para terminar de contextualizar este tema de la selfie. No se trata de una cuestión técnica, sino de contexto. O sea, no basta con sacarse una foto, sino que esta debe tener como objetivo el ser compartida. Además, probablemente se ejecute con un dispositivo móvil, o sea, con un smartphone que Álvaro no tiene, y se aprecie con claridad que la hemos tomado nosotros mismos. Esto básicamente quiere decir, se te tiene que ver el brazo que estás sacando. A mí me molesta en realidad cuando se ve el palo de la selfie. Que... Es sí, es un horror. Que en realidad es evidente que tenés ese palo. Pero no, es horrible el palo en sí como concepto. Yo no sé, me daría un poco de vergüenza ir a una casa de electrónica y decir, me das el palo. Ah, pero te lo puedes comprar en la playa. Yo me acuerdo que este verano en la playa lo vendían así. ¿Ah, sí? Sí, y también vendían las... ¿Un choclo con manteca o un palo de la selfie? Yo con el choclo y con un churro. No, a mí no me gustan los choclos, así que me compraría. ¿Un churro? Un churro y o sea, ahí... Churro lleno de dulce de leche. Sí. Bueno. ¿Por qué pero... estamos hablando de eso? Para... Sí, no sé. No, podemos volver a hablar de lo porno si quieren con eso. Las selfies en el porno, ¿qué no, tal? No. Así que a vos querés un palo de la selfie. Así empiezan. Sí, eres un churro. Bueno, podríamos rastrear medio arbitrariamente como antecedente de las selfies actuales a los fotologs y los vloggers, que hoy estuvimos hablando de ellos, que se caracterizaban por tomarse fotos a sí mismos, pero no con celulares en un principio, sino con las cámaras digitales. ¿Se acuerdan de Cumbio? Bueno, sí. Sacaba fotos en el están vendiendo a 2.50 pesos su libro en mesa. Espectacular. Si bien venía teniendo cierta popularidad, el boom explotó en 2014 con la selfie incentivada por Ellen DeGeneres en la ceremonia de los premios Oscar de ese año, en el cual la conductora quiso tomarse una foto con Meryl Streep, pero terminaron sumándose todas las superstars hollywoodenses. Bradley Cooper, que fue el que sacó la foto, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto, Kevin Spacey, Julia Roberts y algún otro u otra actriz que no Tomás me acuerdo. Tomás Fonsi parece que pasó sí, por ahí y salió. También. La foto se subió a la cuenta oficial de Twitter de la conductora y obtuvo, atenti, 3 millones de retweets, récord que creemos que sigue intacto. No lo supo encontrar la producción, pero 3 millones de retweets. ¿Vos decís que para? ¿Vos decís que este es el tweet con más retweets de sí, la historia? Es el fue en su momento fue el tweet con más retweets de la historia. 3 millones. ¿Eso está en la Encarta, por ejemplo? ¿Lo sacaste de algún lado en así? En la Encarta... No revisé la Encarta, no chumé. Pero seguro, buscame el dato, vas a ver. No sé si alguien lo supera. Yo ya lo estoy buscando. El lado oscuro de la historia, de ese momento épico, es que Samsung habría pagado unos 20 millones de dólares para promocionar su nuevo modelo. O sea, fue todo una mentira. Pero lo importante es que la foto fue muy famosa y a partir de ella las selfies empezaron a brotar desde abajo de la tierra. Todos los famosos, desde artistas hasta políticos, se sumaron a esta práctica de sacarse selfies, lo cual le dio aún mayor impulso. En plena efervescencia autorretratista, el mercado no puede quedar atrás y rápidamente ha presentado smartphones, aplicaciones y accesorios para que nos convirtamos en maestros en la materia. El más destacable tal vez sea el selfie stick del que hablábamos recién, un horripilante palo que permite alejarnos más desde la cámara para captar más el paisaje o incorporar a más gente. Cosa que nos parece horrible en unanimidad acá en el piso. ¿Puedo hacer un paréntesis? Podés hacer un paréntesis. Estuve investigando, de hecho hice un doctorado en estos minutos sobre tweets con más retweets y aparentemente es real el tweet de Ellen DeGeneres de no sé por qué dudan de mí y porque tenés un 5 tweets en tu cuenta pero en materia pero de mi tweets, trabajo de investigación de la producción es fue notable, notable. Realmente sí espectacular. Además, yo sabía era un que dato era famosa conocido, pero igual. No sabía. Sí, no, porque yo soy un under, un yo pensé hipster que era, de Twitter. Pensé que sería uno de Justin Bieber el más retuiteado o algo así. Ese fue el retweet, la foto más retuiteada de la historia. No, el fue tweet. El tweet, más, sí, más retuiteado, de la historia. Es increíble. Bueno, pero, ¿qué puede tener más de 3 millones de retweets? ¿Qué sé yo? ¿Es mucho? No sé. ¿O no? Bueno. Pony soviético, ¿no? Jota Frisco. Jota Frisco. ¡Se lo remerece! Bueno, pero ya me veía venir esto. Antes de pasar al debate con Jota Frisco, pero no importa. No. La columna de Jota Frisco no es en este momento. Que retuiteé la foto de ese momento y por ahí lo ponemos. Antes de pasar al debate público acerca de tan importante cuestión social, la producción de Calle ese hombre horrible elaboró una serie de categorías de selfies, como para darnos un pantallazo de la heterogeneidad de semejante fenómeno y una lista de las selfies más famosas, hasta que en breve haya alguna que renueve la lista, porque hay miles y millones de selfies cada minuto. Acá, nada, podemos ir metiendo bocadillos, pero la dividimos en varias categorías. Selfies de famosos, como la ya nombrada de los Oscar. Y hoy justo, mientras estaba preparando la sección, me aparece en el inicio del celular una noticia de Justin Timberlake, que en su momento, el año pasado, durante las elecciones, se sacó una selfie adentro del cuarto oscuro de las elecciones, en su ciudad, en su estado natal, en Tennessee. Y parece que era ilegal hacer eso y estaba penado con hasta 30 días de cárcel. Oh, pero no solo zafó, sino que logró que se cambie la ley. O sea, ahora, hace unos meses, se cambió la ley porque Justin Timberlake se sacó una selfie adentro del... Eso pasa mucho en las elecciones de acá. Gente... ¿Que saca fotos? Sí. Sí, mal. Bueno, pero si se le hubiera pasado a otro miembro de NSYNC. Estaría preso, claramente, pero en devoto hasta el año 2045. En Guantánamo estaría. Mal, pobre. Le de escuchar los discos de NSYNC a todo volumen. Como método de tortura. Ojo que NSYNC tiene unos temazos. Ay, yo quiero hablar de NSYNC en algún momento. Bueno, sí, bueno, yo porque llegué un poco tarde. En tu sección de los 90, Boys. Sí. Boy bands. Sí, sí, tiene mal. O sea, y girl bands también. Entran los Spice. Bueno, pero también tenemos otra sección que es selfies de políticos. Como Obama en el funeral, sacándose una selfie en el funeral de Nelson Mandela. Momento, es muy graciosa la foto. Poco tacto. Porque al lado está su mujer, Michelle Obama, con una cara de orto impresionante, como diciendo, no me gusta un carajo lo que estás haciendo. Muy gracioso. Y también hay selfies muy famosas del Papa Francisco, con sus jóvenes seguidores en el Vaticano. Del Ku Klux Klan. Considerando al Papa Francisco como un político. O Jota. Obvio. O Jota sí. Frisco. ¿Ustedes no? Lo es. Ah, bien. Selfies de deportistas. La puse en realidad solo para poner la de Messi cuando termina un partido con Jamaica en el Mundial, que viene un jugador jamaiquino y le pide sacarse una selfie al final del partido. Es muy graciosa esa foto. Sí. Pero solo lo puse por eso, no sé si recuerdan otra de algún deportista. Los deportistas se la pasan sacándose selfies. Sí. Hay algunas de Michael Phelps. Están las selfies oscuras también, que Álvaro eran las que mencionaban, que tenemos desde gente que muere por tomarse una selfie, lo cual hay miles de historias en internet. No es que se muere de ganas. No, muere en el... O sea, es muy triste porque es una selfie de una persona en un momento que unos segundos después, se murió. En un accidente por estar desconcentrada, digamos. Y también en esta sección tenemos selfies que se saca gente luego de cometer un delito o incluso durante el mismo. Como una enfermera italiana que asesinó a 38 pacientes y se sacaba fotos con los cadáveres de ahí personas. Le estás pisando la sección a Álvaro, me parece. Muy interesante, realmente muy interesante. Ahí está, ahí picó. Sí, es una gran historia. También hay selfies con o de animales, como las selfies de los buceadores que se meten al océano y se sacan selfies con tiburones. Y hay una foto muy famosa también de una selfie sacada por un mono, sí, lo cual es muy, muy interesante. Hay selfies en lugares exóticos. Y esta es, podemos incluir dentro de esta categoría quienes hacen una cosa que se llama rooftoping, que son esos locos de mierda que se suben a rascacielos o a puentes y a las alturas más grandes, más altas que encuentren, para sacarse una selfie, nada más. Que ahí con las selfies de suicidio, digamos que puede haber un mashup. Claro, pueden haber una relación ahí. Pero también hay selfies de astronautas en misiones espaciales, las cuales son muy famosas también. Hay selfies políticas, que acá entrarían cualquier cantidad, Pero hubo una que me llamó mucho la atención, que son de dos atletas durante los Juegos Olímpicos del 2016, una de Corea del Norte y otra de Corea del Sur, que se sacaron una selfie juntas. O la del chabón este que se sacó una selfie en el impacto, o sea, en el lugar del impacto de un avión que fue derribado por un misil en Ucrania. Un fanático medio loquito. Y están finalmente las selfies boludas, que son las selfies que de la gente que está al pedo. No, más o menos, hay selfies que son medio interesantes. Bueno. Pero estas son el 85% de las personas. Y hay gente dentro de esta categoría que, por ejemplo, se saca selfies haciendo piruetas en el movimiento a las víctimas, en el monumento a las víctimas del Holocausto en Polonia. Que eso también es una historia muy interesante, porque hubo un artista polaco judío que transformó todas estas selfies de la gente haciendo boludeces en el monumento al Holocausto y las puso en lugares de fotos del Holocausto real. Entonces la gente aparecía, se veía a sí misma de pronto haciendo una pelotudez o cagándose de risa con arriba de una pila de cuerpos en el Holocausto, sí, por ejemplo. Lo vi. Y fue muy fuerte eso. A mí, yo lo único que tengo para decir de las selfies es que me sorprende mucho cuando la gente saca la situación de selfie. Ver a alguien sacándose una selfie es un poco un infierno propio, porque da un poco de vergüenza ajena y a mí me causa eso cuando lo veo en público. Y más si está solo. Es como, es medio raro. Yo, siendo profesor de adolescentes, veo muchas situaciones de selfie todos los días. Así que con el Snapchat, sobre todo, que se ponen caras raras y ojos saltones y esas cosas. Y no, eso me sorprende, la gente que saca selfies en público. Es como que no tienen reparo en eso. Sí, estoy de acuerdo. Yo nunca me saco una selfie, bueno, muy pocas, una sola creo. Y no entiendo. Y aparte, como toda una gestualidad, como decía Guido recién, ¿no? Con la selfie, de cómo se mira la cámara y lo de hacerse el gato y todo eso, ¿no? Bueno, pero no sé. Para derribar con semejante mito y antes de pasar a la próxima sección, yo les propongo sacarnos una selfie, porque si no quedaríamos afuera de todo este mundo popular de millennials que se sacan selfies. Bueno, mientras sacamos, yo creo una que selfie, debería sacar vos. Yo, bueno, sí. Yo la voy a sacar, lo prometo. Pero antes pasamos a otra canción de Gilberto Gil. En esta ocasión, de uno de los últimos discos que vamos a escuchar. En el año 75, Gilberto saca dos discos muy importantes. El primero es uno junto a Jorge Ben, otro de los grandes músicos brasileños de la época, que se llama Ogum Jango, un clásico total, del cual, bueno, no vamos a escuchar nada en esta ocasión, sobre todo porque la mayoría de sus canciones son muy, muy largas, de más de 10, 12, 13 minutos. Y el mismo año, en el 75, saca el primer disco de su trilogía Re, que son tres discos que empiezan con Re, justamente, Re Facenda, Re Favela y Re Alce, que son los tres discos que vamos a escuchar a continuación. En este caso, de Re Facenda, seguramente, por lo menos para mí, el mejor de esos tres discos. La canción se llama E Povo E. Ya venimos con más Cállese, Hombre Horrible. Estava então tão longe o seu sorriso de verão. Eu sei quanto custou ter que esperar até seu precioso bom humor voltar. E povo, e povo, e desabafa o coração. Balão, voar, pro céu azul é a missão.

Bueno, estábamos escuchando de vuelta esa artística que tiene a Chic, así que le mandamos otro saludo muy grande a Patricio, que es fan de Chic. Quiero decir que Patricio es parte de una banda muy buena que se llama Siberia Canaria, que la otra vez él me retó cuando le mandé el saludo porque no mencioné, no pasé el chivo de su banda. Ah, no, hay que pasarlo. Así sí. Sobre todo si te pagan. No, no me ha pagado. Bueno, una cerveza. Que porque él vive en la gran capital. Ah. Pero bueno, algo va a haber. Top 5 de Guido. En el top 5 de hoy, 21 de abril, vamos a hablar de 5 programas de TV que yo considero que son sacros. Esta lista de programas de TV quizás no sean los mejores, los más divertidos, los mejores hechos, pero sin duda, al menos en nuestro país, han causado gran impacto. En este momento de series está bueno recordar estas series porque, ahora hay una gran serie por semana y sí. Está bueno recordar los clásicos, digamos. Gracias a sus eternas repeticiones, generalmente en canales de aire, ya son parte de nuestra idiosincrasia e incluso de nuestro lenguaje cotidiano. Nos acompañaron a la tarde tomando la leche, los sábados a la mañana tirados en la cama, y si hoy en día nos cruzamos por casualidad uno de ellos, seguro un ratito lo dejamos. En el puesto número 5, quizás el que menos he visto yo, pero es un clásico también, es El Zorro. Que es esta popular serie que, para mi sorpresa, es yankee y no es mexicana como muchos imaginarían. Fue transmitida históricamente por Canal 3 en nuestro país y cuenta las aventuras de Don Diego de la Vega en su secreta identidad de Zorro, un héroe enmascarado que se enfrenta a la tiranía de la ciudad de Los Ángeles del principio del siglo XIX. Acompañado por personajes entrañables como Bernardo o Sargento García, El Zorro es un clásico quizás más perteneciente a la gente nacida en la década entre los 50 y los 70, en la generación de nuestros padres, pero que sin duda los más jóvenes también habremos visto más de una vez. Sí, lo pasaban mucho realmente. Y lo siguen pasando. ¿Lo siguen pasando? Sí. Ah, mira vos. Antes del noticiero de Canal 13. Ah, mira vos. Las 8 de la mañana, así. Claro. Para el puesto número 4 voy a pedir a nuestra operadora que baje un poco la música de la cortina porque tengo que reproducir la intro que seguramente será muy reconocible. Ahí va. Ahora me está traicionando YouTube. Demón. Una de las canciones más lindas de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Bueno, no hace falta decir qué programa es porque obviamente estamos hablando de ALF. Esas inconfundibles notas de piano nos llevan directamente a los 80 y es más clásica incluso la versión que pasaba en Argentina, que había un locutor, una voz en off diciendo los nombres. Los nombres de los actores. Max Wright, Benjamin Salisbury y etcétera. Nos lleva directamente a los 80, a unos típicos suburbios norteamericanos de familia blanca de clase media, pero que tiene algo especial y esto es un integrante llamado ALF, un extraterrestre proveniente del planeta Melmac que vivirá desopilantes aventuras mientras busca cómo volver a su hogar. Hace poco se contaba esto de que había muerto el... Ah, sí, el enano que vivía adentro. Sí, que en realidad era como un... Todos los enanos que viven adentro de algo. Es que tienen menos... Poca expectativa de vida, es cierto eso. No, pero el enano que estaba dentro de ALF, en realidad estaba dentro de ALF un poco tiempo, porque la mayoría del tiempo era un títere. Sí, o sí, sea, aparecía el enano cuando era el cuerpo entero de ALF, tipo en la intro cuando va corriendo para sacarse la foto. Sí, la selfie. Pobre la selfie. Enano. Podríamos hacer como una sección de enanos. Enanos famosos. El que estaba dentro de Arturito, sí. Bueno, las ocurrencias de este ALF, que en realidad significa atenti en español. A ver. Amorfismo lejano fantástico. ¿Qué? esa porque en inglés es Alien Life Form, que sería forma de vida alienígena, pero la tuvieron que... se hubiera llamado así. la tuvieron que arreglar porque si no daba el acrónimo. Las ocurrencias de ALF y la familia Tanner gozaron de gran popularidad en Telefe y su catchphrase, no hay problema, está ya inserta en la memoria de todo aquel que se haya encontrado aburrido una tarde haciendo zapping por la década de los 90. Yo soy muy, realmente me parece una serie hermosísima, ALF, muy hermosísima. Y cuando era chico tenía un cuadro de ALF, decía justamente una foto de ALF y decía no hay problema. Y tenía un marco rojo, todo con vidrio, ¿no? Muy lindo. Y no sé dónde está y me da mucha lástima porque ahora lo extraño, me gustaría tenerlo en mi casa y no está más. En el puesto número 3 están Los Tres Chiflados. El más antiguo de todos estos programas es una serie de cortos cómicos protagonizados por tres hermanos, que bueno, son hermanos en la ficción, no en la realidad, y las vicisitudes que pasaban para ganarse la vida, a menudo de manera ilegal. Trajo alegrías y carcajadas a más de una generación. resulta que en mi familia hay una grieta respecto de los tres chiflados, porque a mi padre le gusta mucho, es muy fanático, y a mi mamá no. Ah, no, tienen que gustar los tres chiflados. Sí, sí, es como... Es que a eso voy con estos programas, como que pueden no gustarte a cierto, en cierto punto, pero tenés que reconocer su grandeza. Gracias a su humor slapstick y medio boludo, el cual se encargaron de inventar y popularizar. Este humor de golpes, de cachetadas, de tortas de, en la de cara. De tortazos, que caerse. La verdad a mí me fascina. Siempre con Moe y Larry al frente, el tercer integrante iba alternando. El más popular y el original fue Curly, pero mi corazón, sin embargo, está con Shemp, que también era muy, muy gracioso. Había otro que era Joe, que era aburridísimo. Era el malo. El último orejón del tarro. Sí, sí, era muy malo. En el puesto número 2 se encuentra el mismísimo Chavo del 8. Otro programa emblemático con una intro muy reconocible, compuesta por el mismísimo Beethoven. No la que escuchamos en el Chavo, sino una... Ah, digo, nunca me di cuenta de eso. Se llama Las ruinas de Atenas, la obra. El Chavo del 8 no resiste medias tintas, se lo quiere o se lo odia. Las vivencias de estos niños interpretados por cuarentones en medio de una vecindad medio pobretona nos legó un puñado de frases que hoy en día seguimos reconociendo si las escuchamos o las leemos. Bueno, podemos nombrarse: se me chispoteó, fue sin querer queriendo, bueno, pero no te enojes, pues al cabo que ni quería. Son todas del Chavo, además. Son todas. Y todo el universo de personajes en torno a Chespirito, digamos, claro. ¿No? Aparte del Chapulín Colorado, digamos, había muchos personajes muy entretenidos. Que algunos incluso eran mejores que el mismísimo Chavo, digamos, ¿no? Por lo menos para mí. Para mí el mejor personaje del Chavo es Don Ramón, sin duda. Sí, del Chavo en sí yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, a mí me gustaba mucho el sketch de, me parece como de lo mejorcito de Chespirito, de los dos locos, de Chaparrón Bonaparte y... No es tan popular eso, ¿no? Sí, los dos locos que, bueno, después vamos a compartir... Bueno, alguna. También se recuerdan cosas como las tortas de jamón, las aguas frescas de limón, jamaica y tamarindo y otros elementos igual de icónicos. El genio de Chespirito ideó otros personajes como el Chapulín Colorado y el Doctor Chapatín, pero ninguno es tan querido como el Chavo. En el puesto número 1, bueno, creo que no hace falta decirlo. Era los chifladitos se llamaban. Eran Lucas y Chaparrón Bonaparte, que eran dos locos, que era Rubén Aguirre, que era Profesor Girafales y Roberto Gómez Bolaño. Los dos chiflados serían, en este caso. Los dos chiflados, sí. Y en el puesto número 1, obviamente, son los Simpsons. Se sabía, no había otra manera que el puesto número 1 no fuese para, otro programa. Bueno, si ustedes quieren... Si bien ya van por la temporada 28 y no tiene planes de parar, poco eso importa porque mientras pasen maratones de 7 horas los sábados por Telefe, en donde pongan solo capítulos buenos, ahí estaremos para verlos una vez más. No exagero si digo que he visto ciertos capítulos más de 200 veces y como resultado de tal reiteración, la cultura de este país ya prácticamente ha incorporado cientos de frases que forman parte de nuestro vocabulario y que pueden ser dichas fuera de contexto en una conversación siendo, por lo general, entendidas. Más que darle inspiración a nuestro programa para su nombre, los Simpsons nos han dado horas y horas de entretenimiento a casi todos los argentinos, exceptuando a Álvaro, claro, y a un par de infieles más que no me voy a molestar en nombrar. El otro día me... O sea, no lo nombraste, no fue necesario. No, a mí sí, porque... Sí, porque bueno, es parte del... Soy parte del programa. No, pero... no, digo, no nombraste el... Claro, que Calle Sombra Horrible nace de una frase de los Simpsons. Claro. Ya se sabe eso, pero... Nunca está de más reiterarlo. Sí, yo me enteré cuando... Bastante tarde, pero... En el programa número 4. Sí, más o menos. No, pero el otro día nos pusimos a ver con mi novia un capítulo, no sé a raíz de qué. Y... de que estaban pasando como hay canales que pasan todo el día. Tipo un streaming constante así del lugar. Y tipo los Simpson TV, no sé. Y era muy malo. Y digo, che, pero esto es malo, de verdad. Me dice, sí, es nuevo. Era pésimo. Se ve que han bajado la calidad. O sea, cuando yo era más pibe, ya había capítulos nuevos que eran malos, pero esto fue hace 10 años o 12. Y no, nunca paró eso. Con tantas temporadas no es necesario tener nuevas temporadas buenas. Las temporadas, pero no tenía que tener nuevas temporadas directamente. Es un desastre. Las temporadas canónicas, digamos, son las de la 2 a la 8, ponele. 9, si te querés estirar un poco más. Después ya empieza a decaer y ya a partir de las 14 se va todo el carajo. Y no, nada, sí, porque hubo muchos guionistas que pasaron a hacer otras cosas. El mismísimo Conan O'Brien, que es un gran conductor muy famoso, estuvo en la época dorada de los Simpsons escribiendo y escribió algunos de los mejores capítulos. Pero bueno, ese ha sido el top 5. No sé si estarán de acuerdo. Yo totalmente estoy de acuerdo conmigo mismo, como siempre. Yo, más allá de que por ahí habría otras series que sumaría, de las que están acá, yo pondría claramente en el puesto 1 a Alf y en el puesto 2 al Chavo del 8. O en el puesto 2 a los tres chiflados. En el puesto 3 al Chavo del 8. Con el puesto 5 estoy igual de acuerdo. Con el budín en la boca perdés una seriedad impresionante. Queda... Ya la perdió hace rato. Bueno. Queda Los Simpsons Forever. Bueno, si ustedes están de acuerdo, queda. Y no sé. ¿Queda algún reconocimiento para Los Simpsons aparte de esto? Vamos a, no sé, a darles un premio, a invitar a Matt Groening al programa. Podemos hacer como algún Photoshop o algo así, ¿no? De nosotros con la cara de los Simpsons. Sí, de creo que hay un filtro de Snapchat para eso. Sí, ¿en serio? No, pero bueno. Estaría bueno. No, bueno, no. Estaba no. bajando Snapchat. Vamos con la anteúltima canción en esta ocasión de Gilberto Gil, del segundo disco de la trilogía Re, del disco Refabela de 1977. Vamos con la canción Ile Ayé y volvemos en pocos minutos con más Calles de Hombre Horrible. Hombre horrible. Los Midachi de Radionau. Bueno, escuchando esta canción maravillosa que tanto nos gusta, de The O'Shays, nos despedimos, son las 10 y 10, nos quedó una sección afuera, nos quedaron muchas cosas para decir. Esperemos que nunca jamás en la historia de Radionauta haya un programa detrás nuestro, porque nos va a costar mucho. Yo creo que le va a costar más a ese programa, porque sí, no, nada, sería medio remontable, ¿no? Un programa... ¿Y qué tan sé yo? ¿Tarde? Y tan un programa que venga después de este programa, claro, ¿no? ¿Cómo haces para la comparación? Sería fatal. Hay que bancársela, realmente hay que bancársela, no es fácil. Podríamos ir hasta y media entonces, ¿o no? Y podemos charlarlo. Yo creo que si en un par de meses ningún programa aparece los viernes de 10 a 12, podemos transar así, acordar con la radio hasta o terminar a la hora que querramos. Pero por supuesto, acá no hay nadie que nos controle. Somos los capangas de Radionauta. Sí, en sí, este si momento. Vos estás en 10 programas. Y los Midachi. Los Midachi y los Capanga. Habría que poner una canción, selección de 7 temas de Capanga. Yo me podría hacer cargo. Sería una gran selección, en serio les digo. Igual cuando dijimos esto de quedarnos hasta las 10 y media, nuestra operadora se acaba de pegar un corchazo. Dice. De felicidad. Acaba de descorchar un champagne. Exactamente, claro. Y se dio accidentalmente el corchazo. En un ojo. Bueno, nos despedimos entonces hasta el viernes que viene. Para mí se hace muy corto. Yo estoy muy acostumbrado a las 4 horas semanales del verano y 2 horas semanales se me hace muy breve. Pero bueno, así es la vida. Triste, dura, terrible. Pero que 2 horas a la semana se hace mejor. Con 2 horas y 10 minutos a veces. Y hay que extenderse un poco. Yo no sé, los programas que no se extienden, no sé, para mí que lo hacen sin amor, es por eso que les da lo mismo. A mí me cuesta. Bueno, no hay mucho más para decir. No sé, algo para decir sobre esta semana que viene ahora, algo, alguna frase motivacional. Escúchenos el viernes que viene. Sí, esa es una. Eso es motivacional. Y para ojalá nosotros, no haga mucho frío porque no me gusta el frío. Ah, pero va a ser. No. Yo quiero que haga. Tengo unas ganas de que haga frío. Sí, ayer hizo frío. Fue ayer, sí. Me encanta. Espectacular. Me encanta. Hoy ya estuvo más caluroso, medio feo. Ahora me tenía que sacar el pullover. Odio el frío. No, a mí me gusta, me simpatiza. Aparte va a venir indefectiblemente, eso es así. Hoy te grabé una entrevista donde decían que estar a favor o en contra del aborto es como estar a favor o en contra de la primavera. Llega. Bueno, con el frío pasa lo mismo. Llega. Sería un gran tuit. Sería un gran tuit, bueno, lo dijo una persona que no recuerdo su nombre, Graciela Algo, especialista en letras, en algunos temas específicos, como la obra de Manuel Puig, los manuscritos de Manuel Puig. Ah, Graciela Golchuk. Exactamente, Graciela Golchuk. Una entrevista de 50 minutos maravillosa que la disfruté mucho. Le mandamos un saludo muy grande si nos está escuchando. Yo no la mando, un poco probable. No la quiero. Ah, ¿no? No, la entrevista fue era muy profesora buena. Mía. Ah, mirá vos, ¿de qué? De filología hispánica. Claro, es lo que da ella, bueno. Bueno, no le mandamos un saludo entonces a Graciela Golchuk y nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Sí? Sí, sí, definitivamente. ¿Con más budín? Con más budín, con más cerveza, queda muy poquita lamentablemente. Y más Gilberto Gil en esta ocasión. Nosotros no tomamos cerveza. No, no, agua quise decir. Agua. Limón, jamaica y tamarindo. Una canción del disco Realce de 1979, un disco sobreproducido, un disco más pop que los que venimos escuchando, se notan más teclados, un sonido bastante más radial, si se quiere, pero no deja de ser un disco disfrutable. Después de ese disco, la verdad que la discografía de Gilberto Gil decayó bastante. Recomiendo mucho, yo sé que a nadie le interesa, pero no importa, el disco Gilberto Luminoso del año 2006, pero que es un disco de covers acústicos de sus propias canciones. Pero de material nuevo no ha grabado discos realmente maravillosos a partir de los 80, a mi gusto. Este disco es muy bueno, como decíamos, Realce de 1979. La canción con la que nos despedimos es Sarará Mi Oló. Nos vemos el viernes que viene. Sara, Sara, Sara, Sarara. Sara, Sara, Sara, Sarara, Sarara. Sara, Sara, Sara, Sarara, Sarara, miolo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sara, Sara, Sara, Sarara, Sarara, miolo. Sara, Sara, Sara, Sarara. Sara, Sara, Sara, Sarara, Sarara. Sara, Sara, Sara, Sarara, Sarara, miolo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sara, Sara, Sara, Sarara, Sarara, miolo. Sara, Sara, Sara, cura dessa doença. Sara, Sara, Sara, cura dessa doença de branco, de querer cabelo liso, já tendo cabelo louro. Cabelo duro é preciso, que é pra ser você crioulo. Sara, Sara, Sarará. Sara, Sara, Sara, Sarará, Sarará. Sara, Sara, Sara, Sarará, Sarará, miolo. Yeah, yeah, yeah. Sara, Sara, Sara, Sarará, Sarará, miolo. Sarará, miolo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sara, Sara, Sara, Sarará, Sarará, miolo. Sara, Sara, Sara, cura dessa doença. Sara, Sara, Sara, cura dessa doença de branco, de querer cabelo liso, já tendo cabelo. Cabelo duro é preciso, que é pra ser você crioulo. Sara, Sara, Sara, Sarará. Sara, Sara, Sara, Sarará, Sarará. Sara, Sara, Sara, Sarará, Sarará, miolo. Maravillosa música que para mí es... Calle ese hombre horrible. Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche.